Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Clasco estudio una decisión. Roommate style, yeah. Listen to my buzz, yeah. Listen to my song, so yeah. Listen to my words, yeah. call Rob at the control tower. Preacher, that man at the microphone stand. To hold her by her hand and lead to the land so grand. Dedication to each and everyone. Muy bien, muy buenas noches. Yo soy Famer y me da un gusto estar de nuevo aquí en el Dub Night, retomando las transmisiones como todos los martes. Y bueno, pues estamos más que listos. Estamos ubicados aquí al sur de la Ciudad de México, transmitiendo totalmente en vivo. Y bueno, esta noche, como todos los martes, nos acompaña el Dub Night Crew, Oso Dub y Mr. Brown, que ya se incorporaron aquí a la mesa. Demos las buenas noches también a ellos, a mis compañeros. Buenas noches, Mr. Brown. Hola, buenas noches, Famer, buenas noches, Oso. Y pues buenas noches a toda la pandilla que pues escucha este programa como todos los martes. Y pues sí, ahora agradecemos la que ya le cayó el Famer, ¿no? Y bueno, vamos a empezar este número 110 con mucha información y eventos, ¿verdad, Oso? Sí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia se transmite el Dub Night 102.1 de FM. Recuerden ustedes que también la Dubcam está en el www.dubnightblogspot.com. XHRZ, siempre todos los martes el Dub Night. Estamos esperando todavía los invitados que están en camino por llegar el sur de la Ciudad de México. En este momento está lloviendo, está cayendo algunas gotas de agua. Pero sin embargo aquí vamos a esperarlos con buena música. Este 110 que tenemos programado por ahí, la presentación de Gabo Revuelta, Mexican Sound System. También estará por aquí Memo Mujica de Cultiva Reggae, hablándonos del Organic Roots Festival, la edición mexicana. También vamos a presentar algo, unas canciones de hoy de Dub Architect, que el próximo fin de semana, este proyecto de los Estados Unidos dará una gira por México. Son 4 o 5 fechas, daremos toda la información de esto al respecto. Claro que sí, tenemos un teléfono en cabina para cualquier comentario. Es el 62815468. Algún comentario que quieran hacer aquí al Dub Night, pues con todo gusto. Y bueno, precisamente va arribando aquí uno de los invitados, el buen Gabo, ya va arribando aquí a las instalaciones y en un momento vamos a estar platicando con él. Mientras tanto, pues nos vamos con algo, Oso. Pues sí, antes de irnos con Dub Architect y con toda la programación de hoy, pues hemos estado promocionando pues mucho el disco de Mexican Stepper, que realmente pues es uno de los proyectos que ahorita está, digamos, no de moda, sino que está pujando fuerte. Y hemos estado poniendo muchas canciones. La semana pasada iniciamos incluso el programa con esta canción que tiene con Rebel Eye. Pero hoy vamos a poner otra canción, a mí una canción que me gusta más de todo el álbum, que es la canción con Zion Eye, que estuvo aquí en este Dub Night. Esta canción se llama Chata Pasan. Estamos en el Dub Night, regresamos en un momento. Spiritual medicine, gift from the God. Rootical, spiritual. Mystical, healing of the nation. As it was in the beginning, and now and shall ever be. World without end. No. come so the wicked I be wrong. So let us glorify his name. Let us glorify his name. Let us shout it from the highest region. Praise his holy name. Zapote. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. FM Radio Dump Show. Pull up. So get in touch with Dub Night. We give you the high side. Don't miss it. Yeah? Dub Night. Bless you. Música sin fronteras, música sin barreras. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante. Yo soy mexicano, latinoamericano, mi canto en español. Bueno, en este número 110 agradecemos a Gabo Revuelta, que ya está en la mesa del Dub Night, viene barriendo por el tráfico y por todo lo que pasa en esta ciudad caótica cuando llueve, pero le damos la muy buenas noches de que nos acompaña esta noche aquí en el Dub Night. Muy buenas noches, Gabo. Hola, hola a toda la gente que nos escucha. Ya estamos aquí atravesando toda la ciudad desde Iztapalapa hasta de este lado de la ciudad del sur. Oye, pues esta semana muy, muy ajetreada para ti. Has estado visitando, vas a visitar las diferentes radios aquí del DF presentando este nuevo material que se llama Música en el Barrio, que por cierto nos hiciste llegar dos canciones para el auditorio del Dub Night, que es esta canción que está de fondo, que se llama Yo Soy Mexicano con Evil y High Tech. Y bueno, Gabo, de ahorita estás de plácemes estrenando este disco. Cuéntanos, Música en el Barrio. Bueno, esto es un esfuerzo que hemos realizado. Que ha pasado aproximadamente 3 años entre un disco y otro, en el cual hemos recopilado todos estos trabajos en colaboración con diferentes proyectos musicales de varias partes del mundo, donde también hemos juntado cada una de las monedas que nos va quedando ahí para poder hacer este trabajo, porque es un trabajo independiente y a nosotros nos da mucho gusto ya tenerlo físico. Es lo que, por lo que hemos trabajado durante pues ya algo de tiempo, y ahorita estamos pues ya prácticamente con todo esto haciendo la difusión, y como decías, estamos visitando las radios libres. Para nosotros es muy importante tomar todos estos vehículos, porque sabemos muy bien que la bestia tiene sus canales todos bien, muy bien definidos, y va a ser muy difícil que nosotros podamos llegar por esos canales. Entonces utilizamos estos medios libres, que son los que realmente están abriendo puertas, están empujando y están informando a lo que viene pasando en nuestro país. El día de ayer estuvimos con la gente de Reggae Ambulante, hoy estamos aquí de este lado en el sur, y el próximo viernes andaremos por el norte con la gente de Regeneración Radio, y cerraremos por ahí el sábado ya en la radio abierta con la gente de Reggae Evolución, con Sopi, con Joshua, con Choche. Vamos a estar presentando ya el disco también de manera abierta, y pues es un gusto poderlo ya tener físico y venirlo a presentar con ustedes. El Mexican Sound System, ¿desde cuándo estás con este proyecto, Gabo? Mexican Sound System. Pues, si por ahí si recuerdas, estamos desde por ahí, desde el 2003, cuando nosotros, yo antes tenía una banda que se llamaba Mezcalito Latin Group, y pues a veces es muy complicado que la gente pueda ir en ese mismo canal, seguir ese mismo objetivo, a veces es complicado, entonces... tomamos la herramienta de comenzar a hacer nuestros readings ahí, sampleando y moviendo, y teníamos ya algo trabajado, y en las protestas contra el Fondo Monetario Internacional en Cancún tuvimos la oportunidad de presentarlo por primera vez ahí con la gente del Bloque Negro, que era la mayoría de los colectivos anarquistas que habían llegado de todo el mundo ahí en la Plaza Las Palapas, ahí en Cancún. Ahí fue donde lo presentamos por primera vez, y de ahí en adelante pues comenzamos a agarrar, no teníamos un nombre definido, el nombre ya lo tomamos como tal hace algunos años cuando regresamos de una gira por Argentina y Chile. Ahí la gente nos conocía como los mexicanos, porque nos quedamos sin dinero y empezamos a hacer fiestas Sound System en un barcito que se llamaba Casa Babylon en la ciudad de Mendoza, y entonces toda la gente nos conocía como los mexicanos, como el mexicano, y pues de ahí se quedó como el Mexican Sound System, y de ahí en adelante pues hemos venido trabajando con este nombre y con esta dinámica de llevar la música y tener nuestro lema de tomar la música como un vehículo para llevar mensajes de conciencia, de resistencia, de cultura, de aliviane también para mucha gente, porque sabemos que es más fácil poder llegar a otros puntos donde a veces es complicado llegar con una banda. Entonces es la manera en la que nos hemos podido desarrollar y llevar la música, ¿no?, al barrio precisamente. Cuéntanos un poco más de todas las letras que vienes pues presentando en tu proyecto. Mira, básicamente las letras no son muy complicadas, las letras pues son inspiración de todo lo que vamos viviendo, de toda nuestra realidad social. En realidad no estoy contando algo que no esté viviendo, o algo que no esté pasando, o algo que yo no esté mirando, es simplemente plasmar quizá también esa rabia, plasmar también esa conciencia de la realidad en la que estamos viviendo, y también es llevar un mensaje de aliviane también a mucha gente que a veces la está pasando mal. A veces pues una canción le lleva mucha fuerza y energía para continuar adelante, que es algo que queremos hacer nosotros con este proyecto, ¿no? Y bueno, y ahora entonces tienes este disco después de un largo proceso de grabación ahí en el Seven Records, ahí al mando del Ducas, ¿no? Sí, mira, tuvimos este proceso aproximadamente de un año y fracción de meses, donde estuvimos trabajando toda esta grabación con Ducas y con el George ahí en Seven Records. Ahí era bien chistoso porque también Rodrigo Lengualerta por ahí anda grabando su disco, y a veces cuando yo iba llegando, Lengua Alerta iba saliendo, y luego de repente también me topaba Manic B, y de repente también el MC Locoter y toda la banda de ahí de Seven Records, pues también bien movida, ¿no? Entonces ahí nos llegamos a encontrar, y pues toda la gente pues bien alivianada, bien chida. Ahí el Ducas pudo ayudarnos a plasmar lo que queríamos en todas estas grabaciones, y poco a poco fue la recopilación de todas estas colaboraciones que se fueron haciendo con diferentes proyectos que llegaron también aquí a nuestro país y que con los cuales tuvimos la oportunidad de alternar y también de acercarnos y contactarlos y darnos cuenta que muchos proyectos que están llegando a nuestro país vienen con esa amabilidad y con esa pues energía de poder compartir su trabajo y de poderlo dejar aquí y que podamos colaborar, ¿no? Y eso es lo más enriquecedor de todo esto, ¿no? Sí, precisamente lo estamos viendo en este álbum, toda la disposición de la banda extranjera que ha venido aquí. Sí. Bueno, las participaciones que tiene Mexican Sound System, pues sí, estamos viendo, ¿no?, que hay una diversidad y, bueno, la disposición plena que trae el artista. Y bueno, pues en más de una década ya Mexican Sound System, en este momento estamos viendo que con este álbum, de alguna manera, de todo el trabajo que llevas atrás, o que llevan atrás, perdón, pues es algo más consolidado ya, ¿no? Pues es básicamente pues el esfuerzo de todos estos años. Como les comentaba, el primer disco lo grabamos en el Cuartito de Llaga con Joshua Selecter y utilizamos rhythms que ya son más de dominio público, que son de descarga libre también. Claro. En esta ocasión lo que hicimos fue recopilar todas esas colaboraciones, duplates que hicimos con los diferentes proyectos y con los cuales, les comento, fue así pues bien chido, bien una energía bien chida el poder compartir con ellos. El caso de Hillbilly High Tech, la primera vez que llegaron al país, se presentaron en el Foro Ilvana y a mí me tocó abrirles el show. Y cuando terminamos de tocar, pues nos saludamos ahí, platicamos algunas cosas, los compas se acercaron y dicen, oye, está bien chido el proyecto, hay que hacer algo. Y poquito tiempo después ellos armaron ahí un disco con puras colaboraciones con un rhythm y pues nos lo mandaron también y somos los mexicanos que aparecimos ahí al lado de gente de Alemania, de Francia, de España, y entonces eso nos dio la pauta, la energía para continuar. Y eso es lo que nos ha dado la fuerza también para acercarnos con otros artistas, el caso del Panda Dove, que tuvimos la oportunidad también de alternar con él, con los compas del Reggae Ambulante, que hicieron su evento y pues tuvimos el chance de platicar y de acercarnos, y así fue como nos contactamos. Cuando grabé las canciones yo se las envié y me contestó que estaba bien chido, que a él le había gustado mucho y que pues por él no había ninguna bronca. De hecho nos dijo así, tomen la música que ustedes necesiten, no hay ningún problema por mí, para eso es la música, ¿no?, para compartirse. Y eso fue algo bien padre. El caso de Tsunami Wasahari, pues el acercamiento fue a través de Rootsman Selecta, que es un carnal que ya tiene mucho tiempo también trabajando y que nos invitó a hacer un duplate, y fue la posibilidad de podernos acercar. Cuando escuché cómo quedó la canción, así yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero esa canción para mi disco. Y dice, sí, muy chido, yo ahorita le escribo al Tsunami y pues para que quede chida, ¿no? Entonces se la mandó y dice, también le gustó, está chida. Y pues es la manera en la que nos hemos contactado también con muchos. El caso también de Viga, de Sebastián Viga Harsman, que yo lo conocí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Estuvimos tocando juntos ahí, junto con Brother Culture, y pues ahí nos contactamos, y de ahí fue la posibilidad de acercarnos y compartir esta música, y realizamos dos tracks, y con la gente de Bungalow Dub, pues es ya sabida, ahí estuvimos trabajando juntos, y al lado también de Darwell, que de la Liga Mexicana del Bajo, también pues son súper carnales todos, y eso es lo que hemos podido realizar en este trabajo. Creo yo que el mismo talento y el mismo trabajo que, bueno, han venido haciendo, también ha abierto brecha, ¿no?, para Mexican Sound System. Y bueno, pues nos podemos ir ahorita con un track. Ya tenemos preparado aquí la música. Vamos nada a, más podemos dinos. Poner ahorita venimos abriendo todas estas participaciones en las radios libres con el primer track, que es el que le da el título al disco, se llama Música en el Barrio. Primeramente fue un duplate para Rootsman Selecta con Tsunami Wasahari, y ahora pues es el nombre y el grito de batalla de este disco, Música en el Barrio, para toda la gente presente.

para robarnos las preguntas para el día de hoy. No, pues fue una experiencia bien chida también allá con los carnales, que ya también tienen un rato pues trabajando también en esto de los medios libres, y pues fue muy grato poder presentar. La charla estuvo muy amena, estuvimos platicando de todas estas experiencias que hemos recogido durante todo este tiempo y también del trabajo que ellos han realizado, porque hemos caminado diferentes proyectos con ellos, y no solamente caminado, les hacía la aclaración, también hemos rodado, ¿no? Nos hemos visto ahí en esas rodadas que han convocado, y pues ha sido muy muy muy padre el poder colaborar también con ellos, ¿no? ¿Te habías venido aquí a la Radio Zapote? Fíjate que yo vine, pero ya hace un buen rato, ya tiene varios años, y recuerdo, me parece que la cabina estaba en otro edificio. De hecho, no sé, llegué y me norteé y me metí a otro edificio. Me dijo el vigilante, hey, ¿dónde vas? Ya me jalé para acá, pero más bien estaba en otro punto, ¿no? ¿Viniste también cuando invité a Joshua y venías con Ivonne? Exacto, vine con ella. En un programa de reggae que yo tenía. Exacto, yo es la tarde. Única vez que he venido por acá por Radio Zapote. He venido a tocar también en dos ocasiones. Hace poquito que hicieron un encuentro, unas conferencias sobre reggae. Estuvimos aquí presentándonos. Pues sí, aquí la Escuela Nacional Escuela Nacional de Antropología e Historia siempre ha sido un bastión, ¿no? También de resistencia, ¿no? También aquí en el DF. Prueba esto, pues el Radio Zapote o los foros que se están haciendo en aprovechando la estructura de la infraestructura de la escuela, ¿no? Para discutir esto del reggae. Y oye, qué bueno que tocas ese punto, porque pues es bien importante, ¿no? Digamos, ahora tu granito de arena, pero hay que decir algo, hay que distinguir al proyecto de Mexican Sound System, es las líricas, ¿no? Las líricas que son sobre la realidad social, ¿no? Casi todo, ¿no? Prácticamente la mayoría de las canciones aquí del disco, pues la mayoría tocan esos puntos, pero también hay una canción ahí de los momentos álgidos del amor en las que a veces uno pues también es humano, ¿no? También siente la pérdida de una pareja o todo eso, ¿no? También hay una canción que está dedicada para los trabajadores, la banda que trabaja todo el día, para mi carnal también que está en que es migrante, ¿no? Que él está en Canadá. Pues hay diferentes matices ahí, colores, ¿no? Pero la gran mayoría de las letras están enfocadas a principalmente a que la gente se cuestione sobre esta realidad social en la que estamos viviendo. Es muy fácil quizá a veces realizar una canción, decir te quiero, te amo y chalala, chalala, ¿no? A veces es, a mí no se me da, yo he de reconocerlo, no se me da quizá hacer canciones de amor, a mí se me da más escribir una canción sobre la realidad en la que estamos viviendo, porque me han pasado muchas cosas y desde niño, ¿no? Por ejemplo, saber que a mi abuelo le quitaron sus tierras por construir la central de abastos, ¿no? Y eso es una injusticia, que ha pasado, y luego de repente en la escuela transitar al lado o transitar junto al movimiento zapatista desde el 94 y ver también todas esas injusticias que se van dando, el simple hecho de ser estudiante y ser rechazado de una escuela o todas esas injusticias que se van dando también en los trabajos, ¿no? Cuando despiden a la gente, cuando no se crean esas oportunidades para que el mismo pueblo se desarrolle y tengan las personas que abandonar a su familia, abandonar a su país para buscar esas oportunidades que no se dan. Pues básicamente son las cosas que me tocan, que me están pues que no me tapan los ojos, más bien no me tapo los ojos y veo la realidad tal cual es y trato de plasmarla dentro de la música y llevar ese mensaje, ¿no? A la gente, que se cuestione y que ellos mismos decidan qué es lo que se puede hacer, porque para cambiar el mundo no basta solamente ir a cantar canciones o todo eso, o sea, para cambiar al mundo tenemos que cambiar nosotros, y cambiando nosotros podemos dar testimonio de vida. Y a partir de eso es como la gente se va a dar cuenta de que un mundo es posible, otro mundo es posible. Y fíjate que realmente a veces pasa que a veces hay un cierto sector de los músicos que está distante de lo que es el movimiento social, pero en tu caso es tu música está ahí con el movimiento social, ¿no? Podemos ver a Mexican Sound System en un meeting de Atenco, podemos ver a Mexican Sound System en la marcha de la marihuana, y ahí a la par del movimiento social, ¿no? Afortunadamente, pues la música es el vehículo para poder llegar, y nuestras letras no están diciendo nada que no esté sucediendo, y es bien, pues es bien reconocido esto, no solamente aquí, sino que el tiempo que estuvimos, por ejemplo, en Argentina, yo cantaba mis letras y la gente me decía, oye, lo que estás diciendo está pasando también aquí, ¿no? Y básicamente es una problemática que encierra a todos los pueblos, principalmente ahora en Latinoamérica, nos estamos dando cuenta que las mineras no solamente están aquí en México, que Monsanto no solamente está aquí en México, sino que está básicamente llegando a toda Latinoamérica, desde Argentina, desde Brasil, hasta aquí México, ¿no? Entonces son letras que están tocando esa realidad, esa sensibilidad también de la gente, ¿no? Y es precisamente ese vehículo el que nos ha llevado a diferentes puntos, con la gente de Cherán, con la gente de Atenco, con los zapatistas, con la gente de Guerrero, con la gente de Tlaxcala, que están empujando mucho contra los proyectos de Monsanto. Es bien chistoso, pero Monsanto llegó a Tlaxcala y ya montó un laboratorio, sabiendo que Tlaxcala es la cuna del maíz. Ya se montaron ahí en un laboratorio para tratar de investigar todo acerca del maíz, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas son las que tocamos también en nuestras letras, ¿no? En cuanto que están basados grandes cosas en la mentira, en la desaparición de los líderes sociales, en tantas cosas. Entonces, ese es el vehículo, ¿no? Y pues no vamos a decir otra cosa que no sea la realidad, ¿no? Es algo que también a veces, aquí en la radio pasa mucho, de que realmente estamos en contacto con el movimiento social, ¿no? Mucho, y sabemos realmente de la problemática que ahora vive México, ¿no? Que en los últimos años hay que admitir que han pasado muchas cosas en México. Por ejemplo, la Radio Zapote se abre por que viene el Ejército Zapatista a la Ciudad de México en el 2001, ¿no? Entonces, eso, el movimiento social vemos que va ocasionando cosas. A veces también el movimiento mismo, su mismo nombre, movimiento, provoca muchas cosas, ¿no? A nosotros nos provocó que ahora tengamos esta radio, que tengamos aquí más de 13 años, y en ti provocan que empieces a describir una realidad bien dura de México, ¿no? Realmente, ¿no? No solamente de México, te decía, igual Latinoamérica, ¿no? Precisamente la portada del disco es Latinoamérica, toda Latinoamérica, y está pues construida por bocinas, por equipos de sonido y todo esto, porque la música en el barrio, yo veo a Latinoamérica como mi barrio, porque nos hermana el lenguaje, porque nos hermana toda esa sangre y toda esa cultura que es muy rica. Entonces, pues básicamente toca todo Latinoamérica, y es preciso que pues vamos llevando ese mensaje, ¿no? Para que la gente también pueda despertar, pueda trabajar en la construcción de un mundo donde entren muchos mundos, ¿no? Y eso es el principal objetivo de estar haciendo esto. Vámonos a canción. ¿Qué podemos escuchar aquí? ¿Qué le dedicas al público del Dub Night? Muchas gracias a toda la gente que ya está conectada, que está escuchando este programa. También saludamos a Memo Mujica de Cultiva Reggae, que ya está aquí afuera. Él se integrará aquí en la mesa de Dub Night en un ratito, después de escuchar este track. Vamos a escuchar la rola número 2. Es una canción que es bien chistoso. Hay algunas letras que yo ya tengo desde hace algunos años. Esta canción se llama ¿Cuánto es lo que cuesta? Esta es una reversión que rescaté del primer disco, ya que habíamos tomado rhythms ya muy, muy comerciales, muy conocidos. y tuvimos la oportunidad de hacer estas colaboraciones con el Panda Dove. Entonces tomamos algunos rhythms también de su último disco, del Psychotic Symphony, y de ahí tomamos un rhythm y armamos esta colaboración, y está dedicado básicamente a la conciencia de la gente, al despertar y a cuestionarse a todas esas personas que vendieron su voto por 1,000 pesos, por una despensa. Yo les pregunto en cada show si aún tienen dinero de ese que les dieron y si todavía viven de la despensa que les dieron, porque lo que vendieron fue su dignidad. Pero sabemos muy bien que hay gente que lucha, que trabaja y que es consciente de esta realidad y que lucha fuertemente y sabe muy bien que esta dignidad no se compra ni se vende. El caso de los zapatistas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta canción. Para toda la gente que le gusta el dub, sabemos que este disco no va a faltar en su audioteca. Es el Mexican Sound System, aquí en Radio Zapote, Dub Night. Sus culpas apuestas, el sol del progreso es lo que tú deseas. la pura manipulación. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy your big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Buenas noches, seguimos revisando este muy buen material que se llama Música en el Barrio del compañero Mexican Sound System, que aquí nos cuenta toda la historia. También saludamos a Memo Mujica de Cultiva Reggae, que ya se incorpora esta a la mesa de Radio Zapote, Dub Night. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, mi querido Oso, y un honor compartir esta mesa con Famer, con Moreno y con mi hermano Gabo del Mexican Sound System. Sí, estamos platicando de este material muy bueno, son 14 canciones, 13 canciones y un bonus track. Todas ellas llenas de dub, ¿no? De la música y lo que es este tema de este programa, el dub, ¿no? Entonces, mira, yo sí te voy a ser sincero, Gabo, después de... Bueno, hemos visto muchos cantantes así pasar aquí a... Pero ahora digamos que tú sí tienes este sentido de hablar de frente de la realidad social, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que, no sé, a veces hay gente que, o sea, entre sus temáticas, sus líricas, bueno, se le da de hablar de muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la música dub, está mucho el tema de Rastafari, pero ahora... También y es muy respetable, la verdad, o sea, la música es precisamente el vehículo, no hay... Es como dice esta canción que está de fondo y que ahorita vamos a escuchar. No hay colores ni razas ni lenguajes. A final de cuentas, la música es la que nos contagia y es el lenguaje para nosotros, y es la que prevalece en otras áreas también, y pues no hay fronteras, no hay barreras, no hay nada, eso es la música como tal. Y pues es muy respetable también si quieren cantar a no sé, bajo cuestiones de religión o hacer canciones para echar el puro cotorreo, es muy respetable. Yo he tomado esta pauta, he tomado este camino y pues creo que también es muy respetable y pues como en todo, ¿no? El sol sale para todos. Pero también se me hace, es el momento donde nace tu proyecto, o sea, realmente es la emergencia de muchas cosas, como te decía, ¿no? Porque, como tú dices, viene la emergencia zapatista en el año de 1994 y empiezan a suceder muchas cosas en México, ¿no? Y muchas de las cosas que empiezan a suceder están reflejadas, por ejemplo, en la música. No puede haber esa implosión social, esa explosión social sin verse contagiado, ¿no? Sin ver contagiada la sociedad. A mí me parece, por ejemplo, la emergencia zapatista del 94 provoca la implosión también de muchos proyectos de ska, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es de la parte también que me tocó vivir. En ese tiempo yo tenía un proyecto que se llamaba Revuelta Propia, que le mando un saludo al Mike Tajobás, que nos debe de estar escuchando, y al Mikel Ska. Yo tocaba ese proyecto, tocaba el teclado, pero yo venía un poquito también, un poquito atrás, venía trabajando también con músicos católicos, cristianos, y era bien chistoso porque tocábamos ska y reggae, y nos íbamos a las misiones, ¿no? Así con los seminaristas, nos íbamos a las comunidades a trabajar pues con la banda, ¿no? Y pues a llevarles también un poquito de música, de energía, y de ahí trabajar también con algunos seminaristas ahí que llevaban el mensaje más de conciencia también sobre esta realidad social. Y de ahí pues me voy a trabajar también con Revuelta Propia, que comienza también el surgimiento de este movimiento del ska, ¿no? Y pues comenzamos ahí a ser también parte de esos cimientos de ese movimiento, aunque a mucha gente no le guste, ahí estuvimos nosotros presentes, y de ahí viene también gran influencia para mí, porque las letras eran también de reivindicativas, de protesta, de conciencia de esta realidad social, ¿no? Yo aprendí mucho de Mike Tajobase, y de ahí también es una gran influencia para mí, y pues también con todo lo que he vivido, ¿no? Yo estudié un tiempo también en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el plantel Oriente, que fue un plantel, se ha caracterizado por ser un plantel bien combativo, porque llegan estudiantes de Ciudad Neza, de Chimalhuacán, gente de la zona conurbada, de las zonas donde pues es bien complicado, ¿no? Que la gente va viviendo al día, y banda que tenía que trabajar en la mañana y en la tarde se iba a estudiar, o banda que estudiaba en la tarde y en las mañanas estaba trabajando. El caso de mío también, por las mañanas igual también chambeaba, y vendía música, ¿no? Vendía música con Mike Tajobase. Entonces, todo eso va influenciando, va haciendo una influencia para mí, también el trabajar con un colectivo dentro del CCH Oriente que se llamó el Taller de Expresión y Creación de Arte Popular, el TECAP, que fue así muy, muy importante para mí. En esta formación en cuanto a la conciencia de esta realidad y trabajar desde la música, ¿no? Entonces todo eso se va conjugando, se va acumulando, y es la manera en la que va saliendo también con la música. Yo pasé también con este proyecto de Mezcalito Latin Group a partir del 99, y es donde comenzamos a transitar en la organización de estos festivales masivos que se hacían en Ciudad Universitaria, que se hacían los festivales con la gente de Jóvenes en Resistencia Alternativa, con sus diferentes movimientos en otras partes como en el Zócalo de la Ciudad de México, en la organización por ejemplo de ese gran festival que fue el Botán, ahí en la Magdalena Michuca, por ejemplo el trabajo de andar cargando todo el acopio y de andar organizando todo eso, pues eso también te va dando la influencia, el crecimiento, ¿no? Para seguir en esto, y básicamente pues hemos estado ahí haciendo muchas, en esto de la música pues hacemos muchas cosas, ¿no? Desde cargar los baffles, el cable, conectarse y todo eso, hasta subirse y dar lo que tienes, ¿no? Bueno, ¿y cómo definir musicalmente en qué género al Mexican Sound System? Si te preguntaran, a ver, Gabo, realmente, tú eres un cantante, pero a ver, cantante, ¿sobre qué te gusta cantar? Digamos, a ver, ¿sobre qué género definirías al Mexican Sound System? Pues yo no creo que haya así como un género como tal. Yo creo que es más libre, ¿no? En este disco pues sí hay mucha influencia del dub, ¿no? Y por la gente con la que estuve trabajando, por las personas con las que estuvimos colaborando, ¿no? Pero pues también traemos un tema que no es nada dub, es básicamente la música del barrio, ¿no? Es una cumbia. Y que para mí es muy grato poderla tocar a veces en lugares bien ortodoxos, ¿no? Que la banda dice, no, puro reggae, puro acá, y les tocas una cumbia y aún así les sale esa alegría del barrio, ¿no? No falta quien saca a bailar a la chica y los ves bailando y mucha gente así dice, ah, pues estos compas, ¿qué onda, no? Y pues eso es lo chido de la música, que nosotros igual no tenemos un género como tal. En esta ocasión, pues te digo, estamos trabajando por toda esa influencia que hemos recopilado en estos años, y pues es bien gratificante, ¿no? Es bien chido, ¿no? No, se ve que en el fondo está lo de la bass culture, ¿no? O sea, reflejado en el disco, ¿no? Exacto. Pues básicamente es sobre lo que hemos trabajado. A mí me da mucho gusto también recordar, hace muchos años mi papá organizaba bailes sonideros, ¿no? Cuando se organizaban para juntar varo para construir la iglesia del barrio, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad de conocer a todos los sonideros cuando tenía 8, 9, 10 años, ¿no? Con la changa, con el cóndor, el caribalí, el amistad Caracas, con todos esos compas, ¿no? Y yo los admiraba, ¿no? Porque llegaban así con sus super roperos a montarse y toda la onda, ¿no? Y era pues bien chido. A mí siempre me gustó toda esa cultura musical y siempre la he respetado. Para mí no es nada que esté por debajo de nadie, ¿no? O sea, para mí es bien respetado toda esa cultura sonidera, ¿no? Y es por la manera en la que se hizo aquí en México y se dio a conocer, ¿no? De la misma manera se hizo, pero en Jamaica, en Inglaterra, ¿no? Pero nosotros la aquí en México se hizo de una manera bien particular, ¿no? Con la música latinoamericana, con la cumbia, con la guaracha, con la salsa, con todo eso, ¿no? Allá en Jamaica, pues con el reguecito, en Inglaterra igual, en otras partes se utilizó, pero aquí en México fue por eso, ¿no? Y es preciso que hicimos este track, que es una cumbia, que es un homenaje para los sonideros, ¿no? Que yo les digo que son los precursores del sound system en nuestro país, ¿no? Claro que sí. Y siempre ha sido así, bien respetado. Hace tiempo contacté a Ramón Rojo de La Changa, ¿no? Y le dije, mire, yo tengo acá este tema y así. Y me dijo, qué está chido, pásamelo. Y lo promocionamos también, ¿no? Y en eso andamos también, porque creemos que el mensaje no solamente debe llegar a un género musical, sino que tiene que abrirse, ¿no? Hay mucha gente también bien consciente y bien chambeadora que le gusta la salsa y la cumbia, y es preciso que hicimos este tema para ellos, ¿no? Igual si lo podemos tocar ahorita, pues qué mejor. Pues qué mejor. Vamos a mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. Saludos a Raz Levy, que nos escucha ya por el rumbo de Martín Carrera, ¿no? Yeah. Dice Dub Night, él lo pone en francés y inglés. Claro, chido. También por acá es saludar a Zaire, que nos está sintonizando, a Juan Carlos, un radio escucha. También está escuchándonos el Rastatuil de Tercera Vibración FM. Recuerden, todos los miércoles por la frecuencia de Radio Zapote, el programa del reggae mexicano, Tercera Vibración FM. Mandamos un saludo también al Rastatuil, que cumplió la semana pasada un año al aire. Un año al aire, precisamente en estos momentos nos está saludando a todos los que estamos aquí en cabina. Gracias. Sí, seguimos revisando aquí este buen álbum del compañero Gabo, Revuelta Mexican Sound System. ¿Y con qué nos vamos, Famer? Es la número 9. La número 9, que se llama Somos Uno. Está dedicado para toda la gente que se levanta bien temprano a trabajar, para los migrantes y para la diversidad sexual. Dale. Regresamos. Todos los días me la paso trabajando. Son pocos los momentos que te puedo ver. Todos los días me la paso trabajando. Son pocos los momentos que te puedo ver. Ay, cariñito, regálame un besito. Dime que me quieres como yo te quiero a ti. Ay, cariñito, regálame un besito. Dime que me quieres como yo. Como yo te quiero a ti. Como yo te quiero a ti. Todos los días me la paso trabajando. Son pocos los momentos que te puedo ver. Todos los días me la paso trabajando. Son pocos los momentos que te puedo ver. Ay, cariñito, regálame un besito. Dime que me quieres como yo te quiero a ti. Ay, cariñito, regálame un besito. Dime que me quieres como yo te quiero a ti. ¡Buena pera! ¡Buena pera! Óyelo, ¿cómo va? Una vez más, el ritmo mundial latinoamericano está ahí. Una vez más el Mexican Sound System. Oye, para mi padre, para mi madre, para mi hermano, hasta Canadá. Óyelo bien. Somos uno, que no quede duda a ninguno. Siempre oportuno, uno a uno. Con la fuerza y esperanza que me das hasta en el desayuno. Resisto en esta rueda de la vida y no me abrumo. Somos uno, por eso te lo digo una vez más, no me consumo. No hay sentimiento adverso que me rinda y yo me asumo. Voy camino de frente ante la vida y no me abrumo. Por eso te lo digo una vez más. Te lo digo una vez más. Y esperanza que me das hasta en el desayuno. Resisto en esta rueda de la vida y no me abrumo, somos uno. Resisto en esta rueda de la vida y no me abrumo, somos uno. Vamos pa'lante, nunca para atrás. Son tan pocos los momentos en que yo puedo verte, abrazarte, tocarte, sentir que estás presente. Un besito chiquitito, yo te pido amorcito, un poquitito de cariño, para poder calmar esta pena de amor de no tenerte. Tan cerquita de mí, tan cerquita de mí. Son tan pocos los momentos en que yo puedo verte, abrazarte, tocarte, sentir que estás presente. Un besito chiquitito, yo te pido amorcito, un poquitito de cariño, para poder calmar esta pena de amor de no tenerte. Tan cerquita de mí, tan cerquita de mí, tan cerquita de mí, tan cerquita. Bueno, esta noche hay regalos para el auditorio del Dub Night, para los que están siguiendo este programa, este número 110. Mexican Sound System nos trae unos discos para la gente, ¿no, Gabo? Sí, pues aquí para es un regalo también, porque gracias a la gente que ha ido a los shows, que nos ha colaborado con una moneda, la gente que ha pagado su entrada para vernos, para la gente que nos ha apoyado con una palabra, que nos ha dicho pues grandes cosas, ¿no? Es un presente nada más, yo sé que es simbólico, yo quisiera regalarlos a todos, pero esto es simbólico para ellos, ¿no? Y principalmente los compas que escuchan Radio Zapote. A ver, ¿cómo los vamos a regalar? ¿Cuál va a ser la mecánica para que el público pueda tener este buen disco? Ah, pues esa se las dejo a ustedes. Se las dejo a ustedes. Sí. A ver, sí. Cuéntanos, ayer en Reggae Ambulante, ¿cómo estuvieron regalando los discos? A ver. Bueno, ayer hicimos unas preguntas. Podríamos hacer la pregunta de que nos digan cómo se llama la canción original, la música de la canción anterior. De la canción anterior, que nos digan, eso es de dominio público. Básicamente es de dominio público, el que nos diga la primera persona que nos escriba cómo se llama la canción original. Se lleva su disco, ¿va? Ahí está, miren. Primer disco. El primer disco va a ser, acabamos de tocar una rola del dominio público, de los bailes, así bien famosos. ¿Quién te hizo el arreglo, Elu? Es un carnal de un colectivo que se llama Los Malacopa Crew. Sí. Es bien chistoso porque me invitan a participar con ellos. Ellos son DJs de música electrónica. De hecho, me invitan a participar en una fiesta que hicieron en la Pulquería Insurgentes. Y toca Isaac Maya, toca varios compas que hacen house, ¿no? El caso de Carlos Anaya es el que me hace todo el loop de todo esto. Me invitan a colaborar y me mandan el track para que pueda pues ponerle ahí musiquita. Y se la armo, ¿no? Y lo llevamos ahí a la fiesta y es lo que prendió así completamente, ¿no? Toda la banda se puso a bailar así bien chido. Y pues básicamente es una colaboración también para los Malacopa Crew, que les mando un saludo al Cristian Picuil y a Carlos Anaya, DJ, que fue el que hizo todo este loop. Y pues, bueno, fuera de su género, porque él hace house, hace música electrónica, todo eso, y bien chido. Y es la única canción así del disco, ¿no? Como que con ese toque, ¿no? Sí, es la única. Bueno, en el show, ya en vivo, vengo tocando también una colaboración con un músico argentino, en una canción así más vallenato, colombiano, que es un carnal que tiene su proyecto también en Argentina, se llama Axel Krieger, y también es un gran músico, de verdad, así cuando tengan la oportunidad de escucharlo, háganlo. Es un gran músico, toca muchos instrumentos y pues tuvimos la oportunidad de organizar algo ahí. Yo lo contacté, le dije, me encanta tu música, quiero hacer esto. Le mandé la grabación y me dijo, está bien chida tu versión, ¿no? Él está en otro patín básicamente, pero me escribió, me dice, está bien chida tu música, dale, viva México, ¿no? Y ya es algo bien chido, ¿no? ¿Y qué se viene para Gabo Revuelta? Por ahí has de tener presentaciones. Bueno, ahorita ya platicamos de eso que tienes esta semana como de medios, radios libres. Terminas el sábado ahí en Revolución. El día de viernes estamos con otros carnales de medios libres que son la gente de Regeneración en el programa del Buen Fume con Adelaido y con Gaby. ¿Eso dónde es? ¿En el CCH? En el CCH Vallejo. CCH Vallejo. Que también tiene una historia bien particular de lucha por ese mismo medio, en donde pues la han padecido también, y pues es bien, bien padre que ahorita ellos continúen en pie de lucha con este proyecto y que también transmite de manera libre, ¿no? Y abierta. Tienen un transmisor y también lo hacen. Entonces eso es bien, bien padre, ¿no? Que lo estén haciendo. Estamos el viernes con ellos y esta semana cerramos en el programa de Reggaevolución en el 105.7 de FM, ahí con el Sopi, con Joshua y Choche. Vamos a presentar también el disco, vamos a tener un espacio ahí para presentar algunos temas. Y tenemos más, ahora sí que más entrevistas con otros medios en las próximas semanas. Vamos a estar con la gente de La Racona, que también ya nos están contactando. Hay varios medios que nos están invitando, entonces ahí lo estaremos dando a conocer en nuestra página, que también de una vez se las comento. Nuestra página en Facebook se llama Mexican Sound System, Mexican con K. Así nos contactan, o en mi página también personal como Gabo Revuelta, y también ahí está la de Hugo Next Sound, que es mi carnal que también participa en este proyecto, que también le mando un saludo, que nos debe de estar escuchando y que me estaba platicando que iba a subir el primer video básicamente que hemos realizado, que hicimos un video en el Festival del Papa Lion y ya se terminó, y el día de hoy lo estaba subiendo ya Hugo Next Sound a nuestra página para que la gente lo pudiera ver. ¿Y piensas hacer una tocada, presentación oficial del disco? ¿Piensas? Mira, ahorita lo que estamos haciendo es, como es un trabajo autogestivo, independiente, aparte de toda esa gran industria discográfica que tienen las transnacionales y todo eso, pues ahorita estamos enfocados a presentarlo en los diferentes medios libres. Nosotros creemos que los precursores de la revolución del siglo XXI son los medios libres. No pueden ser otros más que los medios libres, porque los medios, los grandes medios ya están cooptados, ya tienen colores partidistas, ya tienen unos billetes bajo el brazo y todo eso, ¿no? Entonces los medios libres son los que tienen que empujar para llevar esa información y esa palabra de vida, esa palabra de libertad, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando con todos los medios libres, los medios abiertos que se pueden y que se prestan también para hacerlo, pues también los vamos a utilizar. Ayer me estaban contactando en Hidalgo, desde Hidalgo hay unos programas también en las radios abiertas, también en Querétaro me estaban contactando para hacer unos enlaces desde aquí, desde la Ciudad de México. Entonces ahorita vamos a estar trabajando con estos medios. Una presentación oficial estamos pensando ya por ahí del mes de junio, porque queremos primero, ahora sí que sacar todo el disco. Estamos llevando el disco para que también se pueda distribuir en espacios. Yo soy vendedor de pulque los fines de semana, y de ahí es de donde pudimos juntar también dinero para sacar este disco. Entonces vamos a utilizar ese gran medio, porque es un gran medio el tianguis aquí en México. Pues hay muchos tianguis, básicamente en cada colonia tiene su tianguis, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México hay tianguis muy famosos, como es el tianguis cultural del Chopo. Vamos a estar ahí distribuyendo el disco, ahí con nuestro carnal Raz Levy, ya tiene discos ahí, la gente que lo quiera conseguir, también con Yavi Raz, también ahí ya tiene discos para quien lo quiera conseguir ya a partir de este próximo sábado. También allá en el Tianguis de San Juan con Armando Hernández, Ashanti, también ahí va a estar distribuyendo el disco con nosotros en el Tianguis de Leyes de Reforma, también con Aarón en su puesto allá en Iztapalapa, también ahí lo van a poder conseguir, y básicamente así nos vamos a estar apoyando con este trabajo autogestivo e independiente con los carnales que también están empujando todo esto, ¿no? Con esta red, ¿no?, que se ha formado, ¿no? Exacto, exacto, porque hay que trabajar todos juntos, ¿no? Hay que luchar todos juntos para poder hacer cimientos fuertes. Es lo que comentábamos ayer con los compas del reggae ambulante, que hoy más que nunca tenemos que trabajar en conjunto, más que nada para formar cimientos sólidos de una escena en la que nos movemos, para que podamos también tener esos frutos a largo plazo, ¿no? Y pues entrarle, ¿no? Entrarle todos juntos. Esa es la onda. Bueno, ahorita tocando el tema del disco, por aquí ya hay un ganador y bueno, nos responde, ¿no? La rola se llama Guarapera, nada más quiero que tú confirmes. Sí, sí, así es. Bueno, pues... Que desfe y legalidad. Juan Carlos se lleva este disco. Vientos. Bueno, saludos para él, para Juan Carlos, que también siempre está escuchando el Dub Night y ahora va a poder tener en sus manos este buen material. Bueno, a todo el auditorio del Dub Night se lo recomendamos. Ustedes han visto que el Mexican Sound System en su show en vivo es muy poderoso y todas las canciones que está tocando en el show son las que vienen en este disco, ¿no? Y básicamente. Básicamente, ¿no? Básicamente. Y por lo de aquellos que les gusta el dub y son los dubófilos, pues también es una garantía. Pues viene, como ya lo comentamos, el Panda Dub, viene Viga, viene el Bungalow Dub, viene Tsunami Wasahari, que, bueno, son productores reconocidos de dub, entonces por la música y los contenidos se va a llevar a su casa, pues muy buena música, ¿no, Gabo? Así es, pues básicamente es un trabajo colectivo con todos ellos, colaboraciones que hemos realizado, y pues es muy, muy gratificante ya tener el disco en físico, y que ha sido un gran esfuerzo, de verdad un gran esfuerzo el que hemos realizado, no solamente nosotros, sino también la familia, ¿no? Yo les escribí a todos los amigos a la semana pasada que me entregaron el disco, pues es un esfuerzo bien fuerte en el cual tuvimos que aguantar la dieta, tuvimos que fajarnos bien el pantalón, a veces quería uno comprarse algo y pues no, mejor yo quiero mi disco, ¿no? Y es de la manera en la que lo pudimos hacer. También pues la gente que asiste a los shows, que paga su boleto, todos ellos, es una partecita de la que conforman todo este proyecto, ¿no? Muy bien, vámonos con otra canción, Gabo. Hemos escuchado muchas canciones, la verdad, muy buena manufactura. También hay el Ducas, hay que reconocerle, ¿no? Que también es un maestro, es el jefe, ¿no? yo es el jefe, y pues la neta, pues es, yo le agradezco mucho el que me haya dado la oportunidad de trabajar juntos, porque el sonido al final tiene un punch, tiene un resultado bien fuerte, y básicamente es un trabajo mexicano, ¿no? Lo grabamos todo en Seven Records, se masterizó también en Seven Records y todo se armó ahí en Seven Records, ¿no? También se maquiló en Seven Records. Entonces es un trabajo 100% mexicano para todo el mundo. Y con calidad para exportarlo, ¿no? Exacto, esa es la tirada, ¿no? Que podamos moverlo también. Para mí, uno de los mercados a los que yo quiero llegar es el mercado latinoamericano, ¿no? Principalmente por las letras, por el mensaje, por el contenido completo del proyecto. Para mí es muy importante llegar a toda Latinoamérica. Y pues básicamente eso va a ser, de eso habla esta canción, es la número 10, la que vamos a escuchar. Es una colaboración para el proyecto de Vital Athletics con Sebastián Viga Harsman. Fue bien, bien chido poder trabajar con él, y es una canción en la cual tenemos una colaboración. Igual podemos dar el disco también, ayer lo hicimos de esta manera, entonces que la gente, la primera persona que identifique quién canta en este track, pues que se lleve el disco, ¿no? ¿Cómo ven? Muy bien, muy buena colaboración. Bueno, esta canción está dedicada para toda la gente que nos escucha. Siempre sonrían, de verdad sonrían. los que están en el poder, los grandes monopolios, los que tienen el dinero, les gusta tener a la gente oprimida, a la gente triste. Aquí en México, el sexenio pasado, lo que hicieron fue implantarle el miedo a la gente, implantarle todo ese temor para que no pudiera movilizarse después de todo ese fraude de sus elecciones y de su gran estafa, ¿no? Entonces lo que hicieron fue meterle el miedo a la gente y fue la manera en la que la pudieron controlar. Y entonces, pues lo importante de todo esto es sonreír, ¿no? Hacer que de la lucha, una lucha pues con fuerza y sonriendo para que pueda triunfar y contagiarnos entre nosotros, porque de otra manera va a ser muy complicado. Entonces sonrían. Esta canción se llama Tira la Tristeza. Sí, vamos a regresar para despedir a Gabo y también para estar aquí, está Memo, ya está bien puesto para hablar del Organic Roots Festival, la edición mexicana. Bueno, regresamos. Tira la tristeza, límpiate la envidia, tumba las barreras que limitan tu vida, toma la estafeta, no es causa perdida, todo lo que quieren es que tú nunca sonrías. Tira la tristeza, límpiate la envidia, tumba las barreras que limitan tu vida, toma la estafeta, no es causa perdida, todo lo que quieren es que tú nunca sonrías. Ahí está la Netflix, el pan de la vida, tumba las fronteras y nos da energía, con toda la música que llena de alegría, vamos avanzando siempre con la buena vibra. Tira la tristeza, límpiate la envidia, tumba las barreras que limitan tu vida, toma la estafeta, no es causa perdida, todo lo que quieren es que tú nunca sonrías. Tira la tristeza, límpiate la envidia, tumba las barreras que limitan tu vida, toma la estafeta, no es causa perdida, todo lo que quieren es que tú nunca sonrías. Mi corazón es la fuente de toda esta inspiración, por eso te lo entrego en mi canción, así que no se diga más, tómalo, déjalo, vamos a bailar. Tira la tristeza, límpiate la envidia, tumba las barreras que limitan tu vida, toma la estafeta, no es causa perdida, todo lo que quieren es que tú nunca sonrías. Tira la tristeza, límpiate la envidia, tumba las barreras que limitan tu vida, toma la estafeta, no es causa perdida, todo lo que quieren es que tú nunca sonrías. Mi corazón es la fuente de toda esta inspiración, y por eso te lo entrego en mi canción, así que no se diga más, tómalo, déjalo, vamos a luchar. Por eso yo mejor te digo, mi carnal, oye, levanta la mano, siempre vamos a luchar. No te dejes engañar, no te dejes convencer, porque todo lo que quieren es llegar al poder. Y cuando llegan al poder, solo piensan en joder, nada les importa de lo que te pueda suceder, mientras ellos roban, matan y se enriquecen. Latinoamericano uniendo su lucha crece, Latinoamericano unidos vamos a luchar, latinoamericanos juntos contra el capital, Latinoamericano unidos vamos a triunfar, latinoamericanos por un mundo mejor. Una vez más el Mexican Sound System, ahí está la Atletis, dilo, lengua alerta. Oye, despierta, Latinoamérica, despierta, que revienta, esta situación revienta y no contenta, tiene a mi gente sometida, que contempla como la condena. Oye, qué pena me da, pero qué es lo que vamos a hacer. Yo quiero que el mundo entero ya se ponga de pie. Yo quiero que este mensaje llegue hasta donde estés. Yo quiero que salga a la calle y apague la TV. Sanaremos tus venas abiertas, porque en ellas sabremos de fluir. Vamos recordando respetarte mamá tierra, vamos recobrando antiguas formas de vivir. Hey. Límpiate la envidia, tumba las barreras que limitan tu vida. Toma la estafeta, no es causa perdida. Todo lo que quieren es que tú nunca sonrías. Tira la tristeza, límpiate la envidia, tumba las barreras que limitan tu vida. Toma la estafeta, no es causa perdida. Todo lo que quieren es que tú nunca sonrías. Mi corazón más. Mexican Sound System tomando la música como un vehículo, colaborando para el Billy High Tech desde Alemania. Música sin fronteras, música sin barreras. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Muy bien, estamos aquí de regreso en el Dub Night número 110 y bueno, en esta noche nos acompaña Gabo, Mexican Sound System, y también Memo Mujica de Cultiva Reggae. Y bueno, extendiendo la noche como ya es costumbre todos los martes. Y bueno, estamos esperando también la respuesta, ¿no? Para que la banda se lleve este disco. Era nada más que nos dijeran quién es el que colabora, ¿no? En este track que acabamos de escuchar. Encanta, bastante fácil, ¿no? Entonces ahí para que la banda pues esté atenta, ¿no? Y nada más escríbanos ahí en la página del Dub Night. Pues ahí ahí está. Y bueno, llegamos finalmente al segmento final, Gabo. ¿Quieres hablar de ahí de algo especial que va a ocurrir en estos días, ¿no? Que es una la respuesta zapatista a una agresión que han sufrido, ¿no? Bueno, lo que sucedió la semana pasada, en la cual pues hay un ataque por parte de los paramilitares que están bien apostados siempre alrededor de las comunidades, que es la estrategia que se ha venido gestando desde hace ya varios años. Siempre se ponen los paramilitares alrededor todas las comunidades zapatistas, y pues hubo una agresión en contra de los compañeros. Asesinaron al compañero Galeano, que él yacía en el caracol de la realidad. Nosotros estuvimos en la realidad del año pasado, precisamente en la primera generación de la escuelita zapatista, y para nosotros no es nada grato enterarnos de lo que ha sucedido, y es precisamente que levantamos la voz en los medios para que la gente se entere de qué es lo que está pasando. Los zapatistas habían convocado algunas jornadas, algunos trabajos que se iban a hacer con los pueblos originarios para el mes de junio, a finales de este mes de mayo, junio, y por estas agresiones se han cancelado todas estas actividades, y están convocando a que la gente pues se concientice, que tenga esa conciencia y despierte de lo que está pasando, porque así como lo hicieron en las comunidades, lo están haciendo en otras partes de nuestro país con la criminalización de la lucha social. Lo vemos aquí en México, aquí en el Distrito Federal. La criminalización de la lucha social está a lo que más da. Lo hemos visto con gente que ha sido presa, que han mandado directamente hasta el reclusorio. Lo hemos visto, por ejemplo, también con la gente en Oaxaca. Lo hemos visto con la gente de Guerrero, con la gente, con las mismas comunidades indígenas, con los rarámuris, con los triquis, con mucha gente. Lo hemos visto aquí. Lo hemos visto también que han intentado criminalizar a todo lo que se da, a todos los movimientos como tal. Lo vimos con los profesores, la misma semana pasada con el movimiento canábico mexicano. Lo vimos ahí que no se les permitía marchar. Afortunadamente pues la gente participó en esta marcha y la hizo porque es un es un derecho el manifestarse, es un derecho, no, el gobierno no tiene por qué decirte qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer cuando las situaciones ya están rebasando todos los derechos humanos y todos los derechos pues de las personas. Lo que tenemos que hacer es levantar la voz, ¿no? Y salir a las calles. La transformación no se va a dar tan solo en los medios, por ejemplo en el Facebook o en el Twitter, o no se va a dar solamente ahí, tenemos que salir a las calles. Y es precisamente que hicimos también este tema, que es lo rescatamos de un dubtake que hicimos con el gran hombre, que es un gran diseñador aquí en México, que está muy comprometido con las causas también sociales, y que lo rescatamos de ahí también, de un trabajo que hicimos con Soulman. Y pues es una canción que hicimos para honrar la memoria de todas estas personas que han dado su vida por tratar de formar un mundo donde entren muchos mundos, para los compas zapatistas, para los compas de Atenco, para los estudiantes asesinados en Ayotzinapa, para toda la gente desaparecida en el sexenio pasado por justificación de una guerra contra el narcotráfico, para toda la gente que ha sido presa y que están en las cárceles como presos políticos, para todos esos medios que luchan principalmente. Esto es una canción que está dedicada para ellos, y apelamos a la conciencia, a la rebeldía, que no se muera esa rebeldía, que surja, que resurja, porque estos que están en el poder no van a parar, y este capitalismo feroz no va a parar hasta convertirnos en máquinas, y eso es lo que no debemos de hacer. Tenemos que rescatar esa humanidad y tenemos que rescatar esos valores que nos hacen ser diferentes y que nos dan esa energía, ¿no? Entonces es algo que quería compartir también, y lo vamos a compartir también en este último track. Es el track número 12. Así es, y mañana, el día de mañana, hay una jornada de medios libres y comunitarios. El día va a empezar a las 9 de la mañana y se van a encadenar muchos medios libres desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y esto va a ser, los medios libres nos estamos uniendo para también poner en lo alto nuestra total repudio al asesinato de nuestros compañeros zapatistas. Entonces a las 9 van a empezar los Voces de los Pueblos, a las 10 de la mañana está Autonomía Radial, a las 11 de la mañana le toca Radio Zapote 102.1 de FM, estaremos en esta transmisión en pro de los zapatistas, y que estamos con ellos, acompañando esta rabia que sentimos por la injusticia cometida y por los asesinatos cometidos por el Estado. A las 12 del día, Radio Teocintle, a la 1 de la tarde, Los Hijos de la Tierra, a las 2 de la tarde, Radio Principal, 3 de la tarde, Regeneración Radio, 4 de la tarde, Radio Comunitaria de Ricardo Flores Magón, y a las 5 de la tarde termina todo en la Qué Huelga Radio. Entonces acompáñenos en esta jornada de lucha a través de los medios libres, y vámonos con esta canción de Mexican Sound System. Dedicado a todas las personas que han dado su vida por tratar de formar un mundo donde entren muchos mundos, no a la criminalización de la lucha social. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Llegamos a este tiempo pasivo y sangriento, donde mis acciones no se las lleva el viento, rompiendo la barrera del silencio hoy, rompiendo la barrera, tener miedo hoy, difundir la idea, esa es la tarea, el ataque de la bestia regresa con el tiempo, va ganando espacios con todos tus medios, va ganando espacios con todos tus miedos, aunque no lo creas, está en movimiento, siempre acechando, buscando el momento. En los diarios verás que no te miento, poco ha cambiado, la sangre va en aumento. policía te traga por completo. Verán tu nota roja como entretenimiento. Por la lucha social va todo un regimiento. Observa en los diarios, verás que no te miento. Y si la indiferencia te traga por completo, verán tu nota roja como entretenimiento. Por la lucha social va todo un regimiento. Observa en los diarios, verás que no te miento. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Bueno, seguimos en este 110, ya en el segmento final donde vamos a despedir a Gabo Revuelta y agradeciéndote que puedas venir aquí a Radio Zapote, al Dub Night, a presentarnos este excelente disco. También por tus ganas de hacerlo bien todo, con calidad, realmente. También poniendo en alto, ¿no?, el talento mexicano por hacer música, por poder elaborar productos, ¿no?, cada vez más, más y más de mucha calidad y con mucho feeling, que también eso es lo que cuenta, ¿no? Pues es básicamente todo el trabajo que venimos haciendo ya desde hace ya muchos años, que se va acumulando también las experiencias, y de los cuales pues yo le agradezco a todas las personas que participan en este trabajo, y hay que hacerlo, digo, en esta ya es muy difícil que un proyecto se aviente a sacar un disco físico. Ya ahora básicamente se utiliza todo el internet, y pues quisimos hacer esto, nos aventamos el tiro de sacar un disco, 1,000 copias, y pues afortunados las personas que puedan tener este disco, y pues agradecemos a Ducas, a Seven Records, a Hugo Next Sound, le agradezco a toda mi familia, a mi compañera que me está escuchando también ahí en la casa, a mis padres, a toda mi familia, a cada una de las personas que nos han contactado por las redes sociales. Se las repito, Mexican Sound System es la página, Mexican con K. Hay por ahí algunas otras páginas que me he dado cuenta que son homónimos, y también otros proyectos musicales que también son homónimos, pero nuestro proyecto así es Mexican con K, Mexican Sound System. Ahí en la foto de perfil viene, acabo de subir apenas hace un rato la portada del disco. Y también están nuestras cuentas particulares, Gabo Revuelta, hay dos cuentas, ahí nos pueden encontrar, también la de Hugo Next Sound, que es DJ, y pues agradecerle a toda la gente involucrada, al George, agradecerle a cada uno de los proyectos, Tsunami Guasajari, el Billy High Tech, Panda Dub, a Darkwell de la Liga Mexicana del Bajo, a Ital Athletics, a Benja Dubdila, que fue el que hizo la portada del disco. También un agradecimiento enorme a toda la gente que nos ha brindado un espacio para tocar dentro y fuera del Distrito Federal, a todos los proyectos autogestivos, colectivos, a toda la gente que está involucrada, y pues muchas gracias a todos ellos. Les invitamos también a las fechas que vamos a tener este próximo sábado. Después de presentar el disco ahí en Revolución, nos vamos directo al festejo de los 13 años del Orient Side Sound System, allá con el Aarón en Iztapalapa, cerca del Metro Atlalilco, con un cartel pues buenísimo. Está Ariana Puello, está Quilamar, Lengua Alerta, está el MC Locoter, está el Mexican Sound System, está Nedman Guerrero, que acaba de sacar un disco también con Bungalow Dove, buenísimo, de verdad, muy recomendable. Están los Excellents, está el Cory Falla, y pues vamos a estar este sábado ahí con ellos. El domingo vamos para Morelos al octavo Festival del Maíz en Amatlán de Quetzalcóatl, ahí cerquita de Tepoztlán. La próxima semana vamos a andar allá con el Cory Falla, vamos a andar allá por su barrio en la Agrícola Oriental. Después vamos a el 31 vamos a estar en Huixquilucan, y también vamos a estar en el aniversario de los Dread Lions. Vamos también para el 15 vamos a estar ahí en Juchitepec. Ya les hablará aquí mi compadrito, aquí les va a hablar de todo este gran festival y todo este gran esfuerzo que se está haciendo. Vamos para el 21 de junio vamos para allá a un festival también en La Marquesa que se está organizando. Para finales estamos concretando ahí algo para ir a Hidalgo, para ir a León, y de ahí nos vamos para arriba, para Guanatos. Esperamos llegar, concretar todo esto que son grandes planes. A principios de julio vamos a Oaxaca y vamos a estar rolando por todo el país. Y este gran esfuerzo lo estamos haciendo de corazón, y les agradecemos a todos por su paciencia. Les invitamos a que adquieran el disco, ya les di los lugares: en el Chopo, Tianguis de San Juan, con nosotros en el Tianguis de Leyes de Reforma, en Iztapalapa con el Aarón, y contáctenos si quieren el disco, también se los podemos enviar. Y vamos, próximamente también vamos a subir un link de descarga libre, nada más vamos a dejar que se acaben estos discos porque también tenemos ahí unas deudas. Y entonces también queremos sacar todo esto, y pues les agradecemos a todos estos medios libres aquí, le agradecemos también a Radio Zapote, a Oso, Famer, toda la banda aquí del Dubnai por la apertura, el espacio para poder venir a presentar este material. Ya no la debías de hace varios meses, sí. ¿Qué onda? ¿Cuándo vas a Dubnai? Y tú dices, no, ahora que espere que salga el disco, sí, ¿no? Sí, reconozco que sí, la verdad es que yo quería que el disco saliera, ¿no? La verdad sí quería que venir a presentar el disco ya físico, es así como un anhelo, un sueño de poder consolidar este trabajo, y ahora que ya lo tenemos, pues estamos yendo a todos los lugares posibles, vamos a estar visitando todos los lugares posibles para presentarlo, ¿no? Y qué mejor comenzar en los medios libres. Ahí está, mayo y junio lleno de presentaciones, ¿no? Sí, mayo, ahorita. Junio, agosto también. Ya, en agosto ya vamos, estamos concretando ahí unas fechas para ir a Cherán, para un festival que están organizando por allá, y también para ir a presentar por ahí el disco a Morelia con la banda de por allá. Sí, hay toda la banda con la que hemos trabajado durante todo este tiempo, se está en este momento ya contactando, y les agradecemos la confianza y pues el apoyo que nos están brindando para llevar esta música del barrio, a todos los pueblos, a todo México, y principalmente también a Latinoamérica, porque también ya estamos ahí viendo unas cosas. Pues sí, prácticamente es toda la cosecha, ¿no? De toda esa semilla de trabajo y esfuerzo que has venido sembrando en todos estos años. Y pues es todo, todos vamos ahí, ¿no? Somos un gran colectivo, los compas que se avientan a organizar eventos, como el Black Roots, como la gente de Mystic Revelation, como el Papa Lion, como Cultiva Reggae, como la misma banda de Lonnie Dove, tanta banda que se ha dado cuenta que las cosas las tenemos que hacer nosotros, porque no va a llegar alguien y te va a decir toma tanto y organízalo, o te doy y yo te lo hago, ¿no? O sea, todos ahora, toda esta gran escena que se está gestando del reggae, se está sustentando por ser autogestivo, ¿no? Y de trabajar en colectivo. Y el caso de este gran festival que se va a hacer para el 14 y 15 de junio, ¿no? Donde están participando la gran mayoría de colectivos y de artistas de la escena del reggae en este momento, que prácticamente es los que estamos llevando ahorita a esta escena y que la estamos levantando para que salga más allá de las fronteras, ¿no? Muchas gracias por este producto que ofreces a la escena. Algo también fresco, ¿no? Que refresca esta onda. Es lo que también hace que innova también. Es bien importante para el movimiento, Gabo. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. Y recuerden, toda la gente, hay que activarnos. Hay que salir de nuestras casas. Hay que salir a las calles. Hay que manifestarnos. Recuerden todos que nosotros somos ustedes. Y aquí estamos, ¿no? Muchas gracias. Vamos a extender la noche todavía un ratito más. Está Memo Mujica para hablarnos del Organic Roots Festival. También vamos a escuchar algo de Dub Architect. No sin antes escuchar estos jingles de Dub Nine. Ahorita en un momento regresamos. ¡Hulo! Dub Nine se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Nine. Bongolo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown Se Watcha. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Scooya, scooya, scooya. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Just. Tuvimos a Gabo Revuelta, una larga entrevista y presentando música en el barrio, muy, muy buen producto para la escena Reggae Dub de México, un disco que no puede faltar en su audioteca. Bueno, buenas noches, Memo. Buenas noches, mi querido, gracias por la invitación. No, gracias, mano, a todo el público de Dub Night. Qué bueno que viniste. Toda la banda, gracias por invitarnos. Bueno, Memo, a ver, platícanos de... Hoy nos vas a platicar de un festival que se llama Organic Roots Festival edición mexicana, que se va a realizar allá el 14 y 15 de junio, pero antes de que entremos en esa materia, platícanos acerca de tu proyecto que se llama Cultiva Reggae. A ver, ¿de qué se trata esto de Cultiva Reggae? Bien, Cultiva Reggae es un proyecto que nació originalmente para poder difundir y promocionar tanto los lugares de reggae como a las bandas de reggae nacionales, ¿no? Poder empezar a hacer, recolectar imágenes, ¿no? Fotografías, video de la escena. Tengo la oportunidad de poder, podríamos decir que Cultiva Reggae es Memo Mujica, ¿no? Y Cultiva Reggae lleva trabajando desde hace muchos años, hemos estado empezando a sacar fotos del baúl de los recuerdos de algunos festivales anteriormente, sobre todo por esta cuestión de que a pesar de que hay muchas redes sociales, no se estaba cubriendo toda la escena, ¿no? La escena es muy grande y nosotros en 8 meses nos hemos dado cuenta que no nos damos abasto, esa es la otra. ¿no? Entonces, ha podido generar un crecimiento en la escena, en la cuestión de los medios, y ha sido un proyecto muy bendecido, esa es la realidad. Es un proyecto que se generó en conjunto con Mónica Vega, que es la productora de Cultiva Reggae, y en estos 8 meses hemos logrado recaudar una serie de imágenes que va desde Horas Andy, Horas Martin, Zona Ganja, Dread Marai, Gotwana, todo lo que ha venido en los últimos 8 meses. Tenemos casi la mayoría Groundation, y el objetivo es poder, sobre todo, poner en Facebook o en las redes sociales los eventos que están sucediendo en México y que la gente que está en el extranjero se dé cuenta de lo que está sucediendo en México, en la escena. El lanzamiento como tal del proyecto Cultiva Reggae, que va a ser un canal de YouTube, un sitio oficial que va a tener los links a los videos de todo lo que hemos grabado, a las fotos de los perfiles de Facebook, será el 7 de julio. Va a ser el día de lanzamiento y tenemos varias actividades, entre las cuales está una exposición que vamos a realizar en el Metro de la Ciudad de México, en conjunto con la comunidad Rastafari, sobre todo lo que ha sido la historia del reggae en la ciudad y en el país, y toda la repercusión que se ha convertido, que ha generado que se convierta un instrumento de transformación social y económica y política, ¿no? El día de hoy, lo hablábamos hace un rato con Gabo, el reggae tiene esa vertiente religiosa, sobre todo la parte espiritual, pero tiene una parte musical, pero tiene una gran parte social. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta gran herramienta que tenemos, que son los originalmente la música y ahora los medios a los que tenemos acceso muchos de nosotros? ¿Cómo estamos utilizándolos, no? Entonces, Cultiva Reggae tiene este objetivo de poder difundir la escena en general, productores, DJs, crews, sound systems, programas de radio, toda la escena, porque es una escena muy grande. Entonces, eso es lo que se enfoca Cultiva Reggae. Y ahora con esta cuestión de las coberturas ha sido maravilloso, porque el canal todavía no lo lanzamos como tal y hemos sido acreditados ya para cubrir el Jamming Festival el 31 de mayo y 1 de junio, solamente por el trabajo que hemos hecho en Facebook, ¿no? Pues al ratito vamos a hacer una dinámica al respecto de ello. Vas a ir a Colombia. Vamos a Colombia a cubrir el Jamming Festival y esto es algo que para nosotros nos llena mucho de orgullo, porque vamos como medio mexicano, claro, representando al Jamming Festival. Y posteriormente a esto nos hace la invitación el Jacoman Crew, específicamente Mario Varela, que es el encargado de este colectivo, para ir a España. A él le hace la invitación el Organic Roots Festival, ya que él estuvo, claro, viviendo en España durante 4 años, si no me equivoco. Si me equivoco, por ahí corríjanme, por favor. Y este... y lo invitaron a participar este año. Él está dentro el Jacoman Crew está dentro del line-up del festival. Le va a tocar participar en la carpa de Ava Shanti. Y eso es algo que, tanto para él como para nosotros, como medio, cubrir esa parte es brutal. A nosotros nos tocó cubrir dentro de los primeros eventos aquí en Airquake. Entonces, el ahora ir a España y cubrir Ava Shanti es como un sueño, ¿no? Entonces, gracias a esta invitación que le hace Organic Roots a Jacoman Crew, es que Cultiva Reggae puede entrar a hacer la cobertura del Organic en España y se da esta unión para poder hacer el evento. Ya el Jacoman Crew estaba en pláticas de hacer una fecha con la gente del Nayabingi Dub, que es el colectivo musical de Organic Roots. Y se da esta oportunidad, empezamos a platicar y es lo que decía Gabo hace rato, se empieza a juntar la gente que quiere hacer algo por la escena. No es porque la escena, de repente la gente dice, y no están tomando en cuenta todo lo que se hizo en el pasado y no se está dando el dato. Claro que se está dando el dato, pero hay un momento donde el día de hoy ha crecido tanto la escena que se requiere medio unificar, ¿no? Estamos tratando de unificar la escena y llevar un festival como los de antes, propiamente para decirlo, ¿no? Tenemos las bases de haber participado en festivales como los Rastecas, como los Vibraciones de América, y tener oportunidad de participar en los Reggae Fest en Playa del Carmen, y esto nos ha permitido, en cuestión de Cultiva Reggae, poder ofrecer algo diferente, ¿no? Y se da esta cuestión del Organic Roots y podemos empatar en la parte social. Queremos ofrecerle a la gente un festival donde vaya y aprenda algo. No solamente vaya, se enfieste, se ponga hasta las chanclas y a las 6 de la mañana ya no sabe ni cómo se llaman, ¿no? No es que ahora estemos en contra de la fiesta, no, pero nunca está. Yo soy un chavo que creció con el reggae, ¿no? Yo escucho reggae desde los 9 años y fue por una cuestión de mi padre, ¿no? Mi papá es cantante y él en algún momento me llevó a comprar discos y me encontré un disco del Marley y eso fue lo que me motivó a meterme en el reggae, ¿no? Tengo la fortuna de tener grandes maestros dentro del reggae, Joshua Selector, Nacho Miller, Javi Raz, El Chilaquil, El Sopi, gente que me dio la oportunidad de poder participar en los eventos, en los Rastecas. Y esto es una escuela, ¿no? No, por más que, claro, que quieras hacer, decir, no, es que no he aprendido. Claro que aprendes de la gente que ha llevado este movimiento a donde está el día de hoy, que nos ha dado la oportunidad de poder estar nosotros al frente de un micrófono el día de hoy. Y eso es lo que queremos ofrecerle a la gente, un festival de calidad donde pueda conocer al respecto de temas como sustentabilidad, ecología, desarrollo social y sobre todo cultura mexicana. Es algo maravilloso poder hacerlo en un municipio tan cercano a la ciudad y con una tradición tan fuerte como lo es Juchitepec, ¿no? Ahora también esto, Cultiva Reggae, es ¿en qué plataforma pase? Bueno, también sabemos que trabajas en radio, ¿no? A ver, repítenos que está, transmite los martes. Transmite los martes gracias a la invitación que me hace Asael San Juan de Willow Tree para poder participar en este proyecto llamado Alairi, que se transmite en, que es parte de la plataforma de internet que tiene Grupo Fórmula, que se llama Fórmula Rock. Y este programa lo transmitimos todos los martes de 5 a 6 de la tarde y es uno de los dos programas que tiene Fórmula sobre reggae. Es el primero es Alairi y el otro se transmite los sábados, que es Fórmula Roots Ayanay. Entonces, es una parte bien interesante que hay que darse cuenta que algo está sucediendo en la escena, que los medios masivos lo están incluyendo. Entonces, hemos tenido la oportunidad de tener a gente internacional y lo importante es saber qué están viendo ellos, que no estamos viendo nosotros, ¿no? Entonces, ahora estamos queriendo aprovechar esta oportunidad de poder promocionar sobre todo al talento mexicano. Pero vas a ver, digamos que Cultiva Reggae va a aprovechar todas las plataformas posibles, como es video, radio, producción de eventos también ahora también. Exactamente. El objetivo es poder no entrar a producir como una productora como tal. Tenemos la experiencia, pero hay gente que ya está produciendo. Hay sound systems ya establecidos y el objetivo es poder poner a la disposición de todos lo que es nuestro conocimiento. O sea, no, nosotros no tenemos exclusiva con nadie, trabajamos con todo mundo y la escena lo ha notado y eso es algo que a la escena le ha gustado, ¿no? No cubrimos, bueno, tú porque eres mi amigo, a ti sí te tomo foto, tú como no, entonces a ti no te tomo. No, hemos cubierto a todos. Gracias al proyecto de Cultiva Reggae hemos podido conocer a grandes personalidades, maravillosos amigos que el día de hoy podemos compartir en algún evento y eso va generando una buena vibra sobre todo. Yo tengo un trabajo personal sobre desarrollo social desde hace muchos años y en los últimos 5 años me he enfocado a trabajar en neurociencias. Y algo que demuestra el dedo de las ciencias es que cuando una masa de gente se junta para generar un mismo objetivo, en este caso poder generar paz o poder generar unidad, la frecuencia vibratoria de toda esa ciudad o de todo ese municipio se modifica. El día de hoy se han hecho experimentos en Nueva York para reducir los altos índices de violencia en muchas partes en Europa y queremos contribuir con esto. Nuestro país está viviendo una etapa de separación, una etapa de intolerancia y el día de hoy lo que queremos contribuir es, le llamamos el Festival del Compartir. ¿Cómo vamos a compartir con esta situación? Y se une mucho con los... nosotros decidimos participar con después de la invitación del Jacob and Crew, sobre todo por el contexto social del festival. El eslogan de Cultiva Reggae es sembrando conciencia de tu corazón a tu razón. Y si no podemos generarle conciencia a la gente que va a las fiestas para poder recoger simplemente el vaso de cerveza en el que bebió y que lo tira, pues porque alguien más lo tiene que recoger. Algo está pasando, ¿no? Se está perdiendo esta conciencia, porque si lo hago en un lugar en el cual estoy pagando una entrada, imagínate lo que puedo hacer en la calle. Entonces, ¿cómo vamos a generarle conciencia el día de hoy a la gente que lo que yo hago le genera un impacto a mi sociedad, positivo o negativo, ¿no? Entonces, el día de hoy cada uno de nosotros como jóvenes hemos decidido utilizar otras armas diferentes, ¿no? Utilizar los medios, utilizar los micrófonos y poder llevar un poco de cultura y un poco más de conciencia a la gente que no tiene acceso. ¿Que por qué? Porque está trabajando todo el día y porque no le alcanza para poder ir ahora a un museo el fin de semana porque tiene que pagar la renta, porque tiene que pagar la colegiatura del hijo y porque no le alcanza. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? A través de generar un festival musical donde haya conferencias, haya talleres, haya sobre todo estos talleres que te sirvan de algo, que puedas aprender cómo hacer un huerto en tu casa y cómo poder producir o tu ganja o hacer un huerto para comer. O cómo, hablábamos ahorita con Gabo, cómo poder hacer esto de la licuadora con la bici o la... Que pareciera prehistórico, pero ya tantos recursos que nos hemos consumido que ahora es momento de empezar a volver a utilizar nuestras energías, utilizar nuestro cuerpo a través de la bici, caminar y bueno, va a haber de todo. Y bueno, se viene próximamente la conferencia de prensa, la rueda de prensa del Organic Roots Festival, la edición mexicana, ¿no? ¿Esto cuándo va a ser? La teníamos programada originalmente para el día jueves. La cuestión es que el día jueves es el día del maestro y está habiendo muchos conflictos para poder hacerla. La vamos a pasar para la siguiente semana. Pero lo único que les puedo adelantar es que estamos tratando de incluir en verdad a todos los críos mexicanos, a todas las bandas posibles. ¿Por qué? Porque además es un esfuerzo colectivo. Esto está siendo algo maravilloso. La gente, los artistas, los colectivos se están subiendo al festival y no les estamos dando un pago. Esto es algo que en verdad sí quiero hacerlo notar. ¿Por qué? Porque la gente está confiando en el proyecto. Tenemos algo muy claro como producción. Si nos va muy bien, va a haber dinero para todos. Y eso es lo que estamos buscando. Esos festivales donde no el productor sea el que se enriquezca nada más, sino que los artistas ganen dinero, ganen promoción, ganen gente que quiera entrar a sus perfiles de Facebook, que quiera entrar a su SoundCloud y que tenga el material físico de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, poder generar esta nueva economía para la escena es algo de lo que estamos buscando con este festival y sobre todo que eso está disminuyendo los costos, sobre todo. Ya, pero bueno, en el caso ya de la edición mexicana del Organic Roots Festival, los artistas principales ya están anunciados, que es Tiano Bles. Viene Tiano Bles, que va a hacer una participación junto con el Organic Roots y junto con Dub Command, que le va a hacer backing aquí en México. Viene el Nayabingi Dub, que es el colectivo musical de Organic Roots, junto con la gente de la producción y que vienen a dar talleres sobre la tecnología del sound system para saber esta cuestión. Algo bien importante que le estamos dando el enfoque al festival es que la gente pueda saber por qué es tan importante el sound system para una sociedad, ¿no? Porque esta parte de las frecuencias vibratorias que se generan con el Dub son frecuencias que generan alineación energética en los cuerpos de los seres humanos. Entonces, esto mucha gente no lo sabe. Entonces, de repente, cuando llegan al sound system y se acercan al equipo y de repente sienten las vibraciones, dicen, hay algo me está pasando. Sí, se te está alineando la energía del cuerpo. Entonces, esto es algo que lo estamos llevando al festival en este canal con el Nayabingi Dub. Viene Cultural Warriors, que es un diseñador... productor musical, deportista extremo. Label, también es una label. Sí. Es un label y tiene dos plates de la gente que no te puedas imaginar. O sea, tiene unos remakes, ¿no? O sea, es uno de los productores más importantes completos. Y más completos que tiene el mundo, ¿no? Sí. Del dub. Y lo vamos a tener por acá con esta parte cultural. Volvemos al punto, él es una persona muy íntegra, lo vive día con día, dice, es extremo y lo ves grabando. La gente que no ha podido ver los videos, los estamos posteando en el evento del Organic Roots para que la gente lo empiece a ver y vea de qué estamos hablando. Es cultura total lo que estamos llevando con el festival. Y viene Rasco Comán de Cuba. Estamos tratando también de que sea... universal, ¿no? Tratar como de involucrar a Europa, ahora es el que estuvo Addis junto con Ray Gilbert, de en verdad dar que la gente se dé cuenta que generar relaciones internacionales es muy sencillo el día de hoy. Puedes empezar a generar negocios con la gente de África, con la gente de Europa. Y todo por la vía musical, ¿no? Exactamente. Es ahí cuando hablamos la música como instrumento de transformación social y económica. Ese es el punto que queremos que los gobiernos se den cuenta. ¿Qué es el impacto que puede dar la música? Exactamente. Pero bueno, aquí hay algo muy importante, ¿no? De la música y en especial del reggae, ¿no? Que no es una música que sea muy, por así decir, muy comercial, pero que, como comentan, tienen esa fuerza y ese impacto, ¿no? En la sociedad y que y como menester pues debe de tener el valor, ¿no? Esta parte de lo comercial, ahí difiere un poquito, porque tenemos bandas de reggae latinoamericanas que se han encargado de que el reggae se vuelva muy comercial. Y a mi muy personal punto de ver, creo que no la escena no ha sabido aprovechar ese boom de esos latinoamericanos para poderse subir. Alguien me decía un día, es que X banda, ¿no? Porque yo sé que hasta escucharla a muchos les da escozor, ¿no? X banda latinoamericana está hecha del marketing. ¿Y por qué la tuya no? Es una pregunta muy sencilla. Tú tienes las mismas herramientas que tiene esa banda latinoamericana. Se llaman Facebook, se llaman Twitter, se llaman blogs, se llama la radio, y tú no lo tienes, ¿no? Nosotros sabemos que la mayoría de sound systems en Europa tienen un programa de radio. Imagínate que tuviera cada uno de los crews mexicanos un programa de radio, que por lo menos escuchara su colonia y sus cuates. Que para allá va, ¿eh? Ahora sí, como está la onda, ya está en los medios la explosión, para allá va. Bueno, está muy interesante la plática, vamos a ir a canción. Recuerden que este fin de semana está Dub Architect, vamos a hablar todavía en un segmento más adelante. En la sección de eventos. En la sección de eventos de todas las sesiones que van a ocurrir con Dub Architect. Vas a estar ahí por ahí, Famer, ¿no? El viernes. Claro, vamos a estar ahí sesionando ahí con los hermanos de Jacoman Sound Crew. System. El viernes ahí en el Salón Bolívar. Bueno, vamos a escuchar antes a Dub Architect Society. Por ahí ya está rolando un material que tiene en la red de un primer álbum que tiene, que son remixes. Vamos a escuchar un remix. Es una descarga libre, por cierto, ¿no? Nada más ahí el dato. Vamos a poner ahorita la liga en la red. Este es un remix que le hace a Revolution. Se llama Goodbyes. Ahorita en un momento regresamos a seguir platicando con Memo Mujica. Zapote. Bueno, seguimos platicando con Memo Mujica de bien interesante los puntos de vista que traes realmente, ¿no? Y en relación a tu proyecto Cultiva Reggae, pues fíjate que hay mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no? Ya hay varias plataformas, varios blogs, páginas dedicadas, radios, sí. Hay muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, vemos eso que tú dices, ¿no? Como que cada quien trabajando en una cierta área, ¿no? Bueno, hasta nosotros, ¿no? Que somos dub, o sea, realmente, o sea, nosotros nos enfocamos al dub, ¿no? Claro. Y realmente luego está, luego sí nos cuesta trabajo ver la escena de al lado, por ejemplo, la escena del dancehall, la escena del roots, la escena del drum and bass, y eso nos cuesta, o sea, porque es ya bien grande esto, ¿no? Claro. Y ahora, por ejemplo, nosotros aquí en el dub estamos y nos da para un montón de cosas, ¿no? Ahora me imagino que decir reggae y tratar de, pues, como abarcarlo todo, pues ha de ser dificilísimo, ¿no? Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí, ha sido... una gran historia, ¿no? También detrás. Sí, es todo un asunto porque la verdad es que alguien me lo dijo y lo voy a decir al aire... literal, ¿no? Alguien me dijo un día, tú eres un oportunista. Y agarré, y déjame decirte que le aplaudí, le dije, eres el único que se ha dado cuenta de ello. Precisamente, en México tenemos una muy mala descripción al respecto de lo que es ser un oportunista, ¿no? Porque un oportunista es una persona que está buscando oportunidades, que está viendo dónde falta algo para ponerlo, ¿no? Y entonces, yo le decía a la gente, yo no estoy diciendo que la escena del reggae esté mal, y que no hayan hecho nada. No, simplemente creció tanto y fue tan desproporcionado el crecimiento que no se controló. Y entonces el día de hoy, todo esto empezó porque el año pasado me empezaron a invitar a muchos de los eventos y para mí fue una gran tristeza poder llegar a eventos donde había 50 personas con grandes exponentes del reggae, ¿eh? O sea, no estoy hablando de cuestiones locales. y de repente poder llegar a un evento organizado por una transnacional y ver a más de 1,000 personas, cuando quien creció la escena en México fueron los colectivos, fue la gente del Rasteca, toda la banda, digo, no quiero decir nombres porque se me vaya a olvidar alguien y también son bien sensibles, ¿no? Entonces, esta parte de poder en verdad decir, vean todo lo que se ha logrado en estos últimos 20 años en la escena mexicana y como nueva generación, ¿qué estamos haciendo? Porque ya no podemos decir, ah, es que los de antes, pues es que pues, se pelearon y es que no hicieron y es que... Sí, eso fueron ellos. ¿Nosotros qué estamos haciendo el día de hoy con esta escena? Muchas redes sociales, tenemos un montón de amigos allá en Europa y no me llevo con el brother del crew de al lado. Entonces, esa parte es empezar a darnos cuenta que ya hay demasiada violencia en el mundo como para que todavía en una música tan hermosa y tan maravillosa como es el reggae, que nos ha permitido poder sentir maravilloso, cosas tan maravillosas como felicidad, paz, unidad, poder conocer a banda tan extraordinaria, que seamos los que nos estemos peleando, esa es la parte en la cual yo personalmente no estoy de acuerdo y estoy contribuyendo con lo que puedo, con lo que tengo, ¿no? Un instrumento maravilloso como es el Facebook, un instrumento maravilloso como es el radio, que le agradezco a San Juan por haberme hecho la invitación, y a cada una de las personas que me ha abierto su cabina, ¿no? Gracias a la gente de Dub Night, a la gente de la AINA, que desde hace muchos años también nos abrieron las puertas para poder compartir, ¿no?, nuestros proyectos sociales, desde en aquella época compartiendo con cuestiones del proyecto Hambre, después con las cuestiones de Vive Siendo Tus Sueños, y ahora con este proyecto de Cultiva Reggae, que es simplemente, como se los decía, ya no es tirar la buena vibra porque me late tirar buena vibra. No, ahora ya es una cuestión científica de comprobación de que entre más buena vibra generes con el otro, más buena vibra vas a recibir, ¿no? Y bueno, entonces tenemos una, digamos que vas a dar... Hablaste de una apertura de tu canal o de tu trabajo a partir de, ¿qué fue, mayo? Empezamos a trabajar a partir de agosto del año pasado y el 7 de julio. 7 de julio. Estén al pendiente, 7 de julio vamos a hacer el lanzamiento oficial de Cultiva Reggae. ¿Y qué va a ser? ¿Vas a una página, un blog? A ver, por ahí. Ya me van a sacar la sopa. Okay. Quisiéramos sacar la sopa de todo el organismo, Ruth Festival, pero bueno, hasta el momento nada más vamos ahí. Vamos a ir por partes, ok. Va a haber una página, va a haber un canal de YouTube, va a haber un programa de radio y lo único que les puedo decir a toda la gente que nos está escuchando es, tienen las puertas abiertas. No me importa y no nos importa de qué país vengas, de qué género estemos, de qué subgénero del reggae estemos hablando, de qué crew seas, las puertas van a estar abiertas. Punto. Eso sí, no, hablábamos de, bueno, se habla de eso, de que hace falta mucha unidad en todas las escenas, pero más allá de la unidad es eso, ¿no? Crear un sentido de la unidad, ¿no? O sea, sí está bien la buena vibra, la música, pero siempre hay algo más, ¿no? Estas cuestiones sociales o estas cuestiones ya de otras formas de vivir, ¿no? Desde crear tu propia música, crear tus propios espacios, crear tus cultivos, ¿no? Es otra forma también en la que pues se va desarrollando esta cultura. Y bueno, como comentas, esto de las redes es muy importante, ¿no? Las redes es esto que comentabas, es como lo que se ha destacado últimamente de las redes es esto, ¿no? Que ahora se pueden hacer otro tipo de conexiones a partir de las que ya hay, ¿no? Y esto es lo que comentabas de la conciencia, ¿no? Tratando de no solamente de pensar positivo y actuar, y ya estando en lugares en concreto, ¿no? Es como se va cambiando y se va dando la fuerza, ¿no? Este tipo de movimientos, ¿no? Exactamente, se va generando una masa crítica. Sí, imagínate, hablábamos hace un rato de lo que pasó el año pasado, de llegar a estos festivales de repente que decías, hay bien poquita banda, ¿por qué? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Y de repente haces el recuento de todo lo que hubo el año pasado, estamos preparados para hacer un rototom o para hacer festivales con esa magnitud. El asunto es que yo en algún momento, viéndolo también desde afuera, como consultor o como lo quieran poner, es esta parte de no nos la estamos creyendo. O sea, vemos el trabajo de Gabo que tiene trabajo con Hillbilly High Tech, ¿no? Que ahora que vino Hillbilly High Tech lo invitó para participar, que ha venido la gente que viene gente nueva de talentos nuevos como Dove Architect, viene ahora Adrian Sherwood, viene Matt Professor, ya Matt Professor dicen por ahí que tiene predial en Iztapalapa, ¿no? Pero bueno, ¿por qué están viniendo tan seguido? Eso es algo que nosotros como escena mexicana no nos hemos dado cuenta. Están viniendo seguido porque están viendo que hay gente que paga por verlos. ¿Por qué en lugar de seguir quejándonos de lo que está haciendo el otro, por qué no me meto a mi compu y empiezo a producir mi música? Y empiezo a demostrar con mi trabajo, con mis acciones, lo que quiero contribuir con la escena, ¿no? Si tengo, de repente nos decían, yo sé que la gente de repente ve que llegamos a los eventos y todo el mundo, la verdad, tiene unos equipos muy, muy pro, muy al día. Nosotros empezamos a trabajar con lo que teníamos, ¿no? Y de repente ven las fotos y dicen, ¿eso tomaste con tu cámara? Sí, ¿no? O sea, empieza a trabajar con lo que tengas. Si te quieres esperar a que tengas todo el equipo y entonces ya tengas la super compu y el super micro y el super mixer para entonces ser el super DJ, olvídalo, nunca lo vas a lograr. Empieza a trabajar con lo que tienes, ¿no? Yo les decía, Chilaquil tocaba con cassettes, ¿no? Y se podía. El día de hoy, ay, es una cuestión... No, tú, yo no voy a tocar contigo porque tú eres DJ digital. Entonces, no, tocas con Type Atos, tú no. No, tú sí porque tú tocas con puro vinil. Cada quien tiene un talento especial. Empecemos a aceptarlo. Si tú aprendiste a tocar en vinil, dale gracias a Dios por ese maravilloso talento, porque no cualquiera lo puede hacer. Si aprendiste a tocar en digital, pues también dale gracias a Dios por tu talento, porque no cualquiera le puede picar al iPad o al mixer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a contribuir con la escena nacional o con la escena reggae? Porque aparte ya formas parte de una escena global. O sea, ya no podemos decir, ay, pues yo en México aquí hago mi reguecito y grabo mi disquito. No, hermano, ya con el SoundCloud te escucha cualquier persona en el mundo. Y entonces... vamos a hacer cosas de calidad, ¿no? Y me incluyo, o sea, estamos abiertos a recibir comentarios de todo mundo y decir, pues no me gustan tus fotos, y pues ¿por qué no fuiste a mi fiesta? Y todo este asunto, y vamos a tratar de recibir toda la información para que pues le demos vía, canalicemos a todo mundo. Hay una escena bien grande. Es algo que yo les digo, vamos a cuidar, es un árbol nuestra escena. Sí, también te quiero decir que siempre hace falta algo. O sea, fíjate que una vez escuchando una entrevista con, por ejemplo, con el Doble Dila, ¿no? Le preguntaban, bueno, en la escena del dub hay un montón de música, hay un montón de grupos, hay un montón de cosas, hay un movimiento bien fuerte. ¿Qué le hace falta al movimiento dub en México? Y decía Benja, quizás mucho... quizás nada, ¿no? O sea, realmente eso es lo que pasa con el reggae también así en México, ¿no? Realmente tenemos un montón de cosas que dices, no, a México no le hace falta nada. Hay gente, hay artistas, hay productoras, hay clubes, hay todo un movimiento, hay páginas de internet, hay radios, hay medios. Realmente son pocas cosas, ¿no? Lo que nos falta en México, ¿no? Digamos, yo diría un poco, TV, por ejemplo, trabajar ya contenidos de TV, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero realmente todo es cosa nada más de ver, de hacer como hacer lazos, empezar a hacer los lazos, ¿no? Fíjate que dices, falta todo y no falta nada, es precisamente el punto. Es muy sencillo, pero no es fácil. Es muy sencillo porque se tienen que empezar a hacer cuates otra vez. En pocas palabras es, oye, ¿cuándo vienes a tocar a mi lugar? O oye, ¿cuándo voy a tocar a tu lugar? Eso es algo que estamos buscando en el Organic Roots. Poder juntar a la mayoría de la gente y que haga un show especial para ese día. Y que se junte con su brother, a lo mejor con el que tiene un rato, que tiene ganas de tocar, pero no lo ha hecho porque pues no se ha dado el día, porque en el festival al que lo invitaron a él, no invitaron al otro porque no se llevaba. Entonces, que el día de hoy se pueda reunir la mayor parte de la escena de reggae del DF y alguna que estamos invitando de la República para que hagan cosas especiales y podamos demostrar lo que en verdad hay en la escena mexicana. Tenemos un montón de talento, tenemos bandas, tenemos DJs, tenemos MCs, tenemos productores que se está haciendo música en México, ¿no? Y eso queremos que la gente se entere. Tenemos una sorpresa porque en verdad estamos aventando la casa por la ventana para poder hacer un festival no solo más allá de lo fastuoso, hacer un festival de calidad. Vamos a escuchar otra canción de Dub Architect. Vamos a regresar a hablar de los eventos y vamos a también seguir platicando con Memo Mujica ya en la recta final de este programa. Estamos ya extendiendo la noche. Recuerden ustedes, este fin de semana Dub Architect dando varias presentaciones. Vamos a venir a hablar de eso. Está muy bueno el programa, pero tenemos que darle final. Este es Dub Architect. Está, mira, este remix se lo hace a Panda Guerrilla Dub Squad. Les damos las gracias a Memo, ¿no? Y a toda la banda que pues, nos está escuchando, que pues, está muy interesante la plática, que nos mande un comentario, una pregunta que quiera hacer a toda la pandilla. Que está muy interesante aquí en la cabina la plática con Memo. Le agradecemos toda la vibra y todos los comentarios que pues, viene a compartir, ¿no? Ahorita regresamos. We'll be right back. Ya regresamos a este número 110 del Top Night para hablar de los eventos de este fin de semana. Y bueno, como lo habíamos dicho, Dub Architect va a estar dando una gira en México, Distrito Federal. Y todo empieza el día jueves cuando Dub Architect se presente en Libélula Sound Station. Esto va a ser el día jueves. Libélula Sound Station está por en la Avenida Central. Por allí está. Ahí está tu logo, ¿eh? Ahí andamos trabajando también. Ahí. Vamos a andar cubriendo la gira de Dub Architect, de hecho. Muy bien, ya estamos oyendo algo ahí de fondo. El día viernes, Dub Architect se va a presentar en el Salón Bolívar con los amigos de Jack Coman Sound System, donde vas a estar ahí, Famer, poniendo música. Cuéntanos, ¿quién más va a estar? Claro, Zulu Selector, va a estar Jack Coman, Seti Fari, Cesari, Jarrotes y todo el crew, ¿no? Origin Session también va a estar. Rafa Valtierra, que es el que está promoviendo la gira de Dub Architect. Bueno, el sábado aún no se publica la sesión, pero tenemos un evento que son los 13 años de Orient Sight, que hace rato en entrevista Gabo nos platicaba que iba a estar ahí. Y va a estar Ariana Puello, Aquilamar, Lengua Alerta, Bungalow Double, Aarón, Nedman Guerrero, Mexican Sound System, Exilo Carter, Cory Falla, GRK y Patmo. Que por cierto, nos manda saludo el Exit Man, que ahí está escuchando este programa. Y el día domingo, Dub Architect se va a presentar en Ciudad Neza con los amigos de Mystic Revelation y Jazz Sound System. Además, van a estar en la selección, va a estar Ashanti, Ruthman, Jacoman, H-Dub, Koal, Orient Session. Este sonido, del evento del domingo, va a estar sonorizado por Mani, Padme Hum. Y el día del viernes va a estar sonorizado por Jacoman Sound System. Buena sesión este fin de semana, ¿no? Vuelve el Dub a la Ciudad de México. Viene Dub Architect desde Washington DC, ¿no? Es este proyecto, ¿no? Sí, viene con este proyecto y es uno de los pupilos de Dubmatics. Es un proyecto bastante interesante, bastante novedoso y es importante que lo vayan a ver. Aprovechen esa oportunidad. Y sobre todo que está viniendo también los artistas a muy bajo costo. Bueno, Memo. Entonces, el Organic Root Festival edición Pre-Launch Party es, digamos, que es previa a la sesión de España, ¿no? Exactamente. ¿El Festival de España qué mes es? Es septiembre. Ahorita les doy bien la fecha de allá, pero es en el mes de septiembre. Y la edición mexicana va a ser 14 y 15 de junio en la unidad deportiva municipal de Juchitepec, en el Estado de México. Es bien importante recalcar que hay una organización que se llama Actitud Femenina que está trabajando, que es la que está hospedando el festival propiamente en conjunto con el Ayuntamiento de Juchitepec, porque están haciendo un trabajo con mujeres, están generando una comunidad autosustentable donde las mujeres puedan generar ingresos por su trabajo, por lo que hacen, y esta organización se está encargando de trabajar con ellas, y estamos contribuyendo también al trabajo de la artesanía en Juchitepec. Tiene una iglesia maravillosa, ya hay fotos del evento para la gente que quiera empezar a ver cómo va a ser el lugar. Y les vamos a platicar rápidamente, la unidad deportiva de Juchitepec tiene dos campos de fútbol que están alambrados, los cuales serán la zona de camping. Una será zona de camping familiar y una será zona de camping para la banda, ¿no? Con el objetivo de que si llevas a tu familia esté protegida y esté resguardada. Y en esa área tenemos una sorpresa para los niños. Bueno, el festival tiene muchas sorpresas para los niños. Una es que los niños no van a pagar su boleto. Hasta los 12 años, el niño lo único que le vamos a pedir es que haga una donación de 1 kilo de grano. Ya sea arroz, ya sea frijol, que lo vamos a donar a una de las comunidades del Estado de México. El objetivo del festival y el eslogan es el festival del compartir. No importa cuánto tengas, lo que importa es cuánto compartes. Y entonces queremos que los niños empezar a fomentar esta idea del compartir y de que pueden hacer una gran diferencia. Parece que es 1 kilo de cualquier cosa, pero 1 kilo de arroz o de frijol hace una gran diferencia para una familia en México, ¿no? Vamos a tener un planetario para los niños. que es un domo que va a estar en el evento, y queremos ofrecerles ese tipo de cuestiones de ciencia y de cultura para las familias, que puedan convivir en un evento desde los niños hasta los adultos. Después del área familiar tenemos carpas, donde va a haber una carpa consciente con talleres, va a haber... todo mucho del talento es talento juvenil. Viene una psicóloga que ha generado una dinámica que se llama danzaterapia, que es una dinámica que está implementando en el Instituto Nacional de Cancerología, de cómo el simple hecho de bailar sirve como una cuestión de expresión emocional y es un proceso catártico. Sí, es una terapia ahí creada por... me parece que es un médico, que es Edgar Morán, es Rafael del Toro también, que es toda una buena opción, ¿no? Esta, la de una forma de sanar mediante el baile, ¿no? Y esta doctora tiene un trabajo, está certificada en Estados Unidos y es una persona muy joven, ¿no? Y este trabajo lo vamos a estar presentando allá. Va a haber talleres sobre creación de huertos ornamentales para casa, va a haber talleres sobre la tecnología del sound system, ¿no? Este impacto que tienen las frecuencias vibratorias del dub y de la música reggae en la gente. Vamos a tener conferencias sobre desarrollo personal, y algo maravilloso que vamos a tener es que hay una cancha de fútbol rápido que está cerrada. Entonces estamos convocando a la banda a que participe en el mundialito orgánico, y yo les digo, el mundial no se ve en la tele, el mundial se juega, ¿no? Entonces es esta parte de fomentar también el compañerismo y pues tirarnos patadas unos a otros de repente, ¿no? Ir a sacar el estrés, jugar, hacer unas retas, y va a haber premios también para los que participen en el futbolito. Y tenemos el área del sound system. Hay juegos para los niños, son juegos de parque, ¿no? También para que no vayan a llegar a esperar a encontrar el papalote ahí, ¿no? Hay unos juegos para los niños. Vamos a tener un área especial para fumar. Es un área deportiva y además es un espacio donde va a haber niños. Entonces vamos a tener áreas especiales para los fumadores, para que respetemos sobre todo esta convivencia con los niños y no les pongamos un mal ejemplo, ¿no? Y el evento tiene un costo de $250 los dos días, y en preventa $150 hasta el día 18. A partir del día 19 en adelante costará $200 y el mero día 250. Entonces le invitamos a que la gente aproveche todas estas actividades que va a haber por un solo precio. Y es un festival que estamos promoviendo conciencia. Queremos hacer una meditación masiva para poder trabajar al respecto de lo que es la coherencia global. Vamos a estar pasando videos para que la gente sepa lo que es esta cuestión de la coherencia global y cómo poder generar mejor vibra en su entorno. Pues antes de que llegue la fecha del Organic Roots Festival, la edición mexicana, 14 y 15 de junio, pues te invitaremos para que estés hablándonos más, ya que esté más cerca el día. Ya veremos ahí qué tan nervioso andas. Y también para regalar unos boletos, cómo no. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, se acerca la recta final, o ya se viene la recta final del Top 9, ¿no, Famerus? Claro que sí, pero como todos los martes, recuerden que tenemos siempre actividad aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El próximo martes tenemos invitados. Va a estar Dub Coman también presentando su nuevo disco. Sí, también a principios de junio pues tendremos a Rutical Session aquí presentando lo que es el Festival de International Dub Club. Bueno, prácticamente como todos los martes hay siempre actividad aquí, siempre hay algo que informar, siempre hay algo que decir. En este caso también agradecer a Memo Mujica, que, o sea, el tiempo que nos ha brindado aquí en el Dub Night. Y pues te esperamos, Memo, para más detalles posteriormente. Y bueno, pues por lo que has platicado, una serie de actividades. Sí, no va a ser un festival, ¿no? Realmente a los que nos están estamos acostumbrados, ¿no? Ahora va a ser algo totalmente distinto, ¿no? El formato. Sí, yo creo que la verdad el colectivo español está confiando en el colectivo de Yacoman Crew y en Cultivar, y Yacoman Crew está confiando también en el trabajo que está haciendo Cultiva Reggae, y estamos confiando en el trabajo de todos, ¿no? Yo creo que es el momento en el cual México, la escena de reggae en México tiene que unirse para poder salir, ¿no? Claro, que todo esto dé pauta para realizar posteriormente festivales de otra magnitud, ¿no? Exactamente, hay que tener en cuenta que hay festivales nuevos como el Papalayón, está el Mictlán Dub Festival, está el Reggae Latino, que son festivales que ya se están haciendo año con año y que esto puede generar muchas cosas. Exacto. Para todos. Y como lo decías, ¿no? ¿Por qué no pensar en algún momento que se diera, ¿no? O se unifique en algún momento, pues, un festival que conglomere a diferentes crews, productores, no sé, qué sé yo, y que se haga, pues, un festival grande, ¿no? Y abarcar diferentes estilos de música, ¿no? Un festival grande, pero que sobre todo genere ingresos económicos para toda la escena, no solamente para unos cuantos. Claro. Bueno, esto ha sido todo en este número 110. Nos vemos en el 111. Va a estar Dub Coman, un proyecto mexicano también de Dub que estrena su disco. Estará aquí Brody y también estará Fernando aquí. Van a venir. Ahora no habrá sesión en vivo. Hoy escucharemos las canciones del álbum en el próximo 111. Este Dub Night que se lleva a cabo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el 102.1 de FM XHRZ. También les invitamos mañana que estén pendientes de la transmisión en apoyo a las comunidades zapatistas y agresión que se llevó a cabo. Mañana, un día de medios libres, todas se encadenarán para poder llevar esta manifestación de rabia, ¿no? Y de dignidad también el día de mañana. Claro, todo por una buena causa. Y bueno, agradecer también a la gente que estuvo participando para ganarse los discos, que por ahí quedó uno pendiente y ya lo estaremos dando en una sesión próxima. Y bueno, pues eso ha sido todo. Nos escuchamos el próximo martes. Apresentando Dub Nights do Distrito Federal Cidade do México, México, México, México. Yo escucho Dub Nights. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote, Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo, Culture Brown said that. Doomja! Dub Nights se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Nights.